Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia que tiene su página de tiene su cuenta de Instagram, Hablando Pea Afuera, pueden seguirla, que en cualquier momento se reactiva esa cuenta. Después mis redes personales son Nacho Arana en Twitter y en Facebook y arana.nacho en Instagram. Y algo que muchas veces me olvido de decir, pero que es importante, es que tengo dos discos de comedia subidos a Spotify. Dos shows unipersonales que hice en el año 2015 y 2017, así que los pueden subir y espero entre fines de este año y el año que viene estar con uno nuevo. Y está bueno, yo les recomiendo, no solo el mío, sino hay otros comediantes también que están ahí en Spotify y les recomiendo escuchar porque para mí es incluso mejor que ver videos, porque con el audio es más fácil ponerte ahí y ser parte de la función que viendo un video de YouTube. En lo personal me pasa eso. Y en definitiva lo que importa es la palabra. O no, por ahí hay comediantes más visuales. Y bueno, me metí en una polémica sin ninguna intención. ¿Qué es más importante? Lo vamos a hablar en otro momento con otros comediantes. Pero bueno, a raíz de esto, una de las cosas o proyectos o sueños que tenía en su momento es, siempre me gustó la idea de poder hacer un sello discográfico exclusivo de comedia. En su momento averigüé, era muy engorroso el tema de los trámites y la plata que había que poner, y además nada de eso te garantizaba que Spotify te reconozca como sello para subir los contenidos, porque esto no sé si lo saben, pero es una plataforma donde vos no podés subir tus contenidos como una persona individual, sino que tiene que ser por intermedio de una discográfica o de una agregadora de contenidos. Y bueno, era un obstáculo que no le encontraba la vuelta, no sabía cómo sortearlo. Y finalmente este año, por intermedio de una empresa que sí pueden subir los contenidos a Spotify, llegamos a un acuerdo y ahora estoy grabando algunos shows de comediantes para subirlos a Spotify. Ya hicimos dos con Lucas Upstein y Tomás Gronauer. Yo se los recomiendo los dos. Está buenísimo el material y es un comienzo muy auspicioso. Estoy contento con Todos Tus Muertos de Lucas Upstein y Quiero Romper Tres de Tomás Gronauer. Los tienen los dos ahí. Vamos a compartir también los links. Y ojalá que haya cada vez más y cada vez más gente escuchando también estos contenidos. Ya hay un par más grabados que estaremos en breve subiendo. Y eso por un lado. Después, fechas. Este jueves estamos, jueves 6 de septiembre a las 21 horas, estamos con Brian Runaski en la silla eléctrica haciendo mucho material nuevo y algunas cosas más experimentales y algunas sorpresas. Así que los invitamos ahí. Es a la gorra en la silla eléctrica. Entonces en Recoleta, Santa Fe y Anchorena o por ahí. Después, semana que viene voy a Bernal y otras fechas. Por suerte viene siendo un buen mes de septiembre, pese a que por lo general no es tan bueno. Hay algunas cosas que están sucediendo que ya les iré contando. Más allá de que dicen que no es tan bueno el mes y más allá de lo que está pasando en el país, que es cada día tenemos menos país, menos futuro, menos todo. Bueno, sí, es tremendo lo que está pasando. No es el espacio por ahí para hablar de eso, aunque se puede hablar de lo que sea, como por ejemplo de superhéroes. Mientras el país se viene abajo, nosotros hablamos de superhéroes y de cómics y de cosas nerds. En la charla de hoy estarán Emilio González Moreira, Simón Butt y Javier Paredes, los tres comediantes. Y Javier, además de ser comediante, es nada menos que el Wolverine. Bien, cuando vean la foto van a ver que es igual a Wolverine y de hecho él lo llevó a capitalizar de una forma, ya lo van a escuchar en la charla. Y lo que sí, hablamos de comedia, hablamos del show. Ellos entre los tres hacen un show que se llama Buajaja, de Stand Up Nerd, que van rotando, lo van haciendo en distintos lados. No tengo la próxima fecha, pero voy a poner ahí las redes para que lo sigan. Y les decía, hablamos un poco de comedia, un poco del show y muchísimo sobre superhéroes, cómics y películas, algo sobre videojuegos, pero por ahí en algún momento la charla se puso demasiado nerd o demasiado específica, pero fue lindo, la pasé muy bien en la charla y nos quedaron un montón de cosas afuera, así que ojalá que podamos volver a grabar. Así que eso, capítulo muy especial. Les agradezco a ellos por haber venido a casa. Grabamos acá en casa, en Saavedra, un día a la tarde. Y bien, los dejo entonces con Emilio González Moreira, con Simón Butt y con Javier Paredes. Guajaja, en Hablando para Afuera. Quería decir de entrada que que estamos tomando cerveza porque Simón la otra vez había expuesto que sin cerveza no se podía hablar de comedia. Es verdad. Así que, Y sigo sosteniéndolo. muy bien, ¿estás a gusto? ¿Estamos Estoy a bien? gusto. Muy buena cerveza, ¿eh? Tenés acá. Sí, Muy estamos con buena. el Imperial Upper Lager que si quieren pueden auspiciar a partir del próximo. Bueno, O y sea eso. que un abstemio no podría ser comediante. No, no, sí, pero Ah. no. Pero Hablar no de comedia, gracioso. es necesario una cerveza para hablar de comedia. Y Para casi, mí, casi no se digo tiene que ir que. a la. ¿Usted toma cerveza, Emilio? No tan habitualmente, pero sí. Bueno, Para hablar de comedia, sí. siga tomando porque si no se tiene que ir, ¿eh? Bueno, la idea es un poco hablar de comedia, hablar de cómics, hablar de todo un poco, ¿no? No hay mucha agenda. Pero justo estábamos hablando con Javier fuera de micrófono del show que hicieron ahora hace poco en Devoto. ¿Qué onda eso? ¿Cómo estuvo? Estuvo bien, Teatro Arte de Devoto. Ahí estamos probando diferentes lugares para tratar de imponer el wajaja, el stand-up nerd. No, estuvo muy, muy lindo, muy. Devoto es muy chiquitito, el teatro es muy. Es como una casita y está re bueno. Se creó un clima que estuvo re bueno. Y la gente que fue, nos fue a ver a nosotros. Y la gente que. A unos, creo que había, no sé, 5 o 6 personas que no habían ido a vernos a nosotros y se recoparon. No sabían lo que Ah, iban a bien. ver. Nos pasó por primera vez desde que empezamos a hacer el Guajajá que no teníamos a ningún conocido en el público. Sí. ¿No? Es como un punto de quiebre, ¿viste? Porque Eso está bueno, es como cuando ya empieza, decís, bueno, acá está, se acaban los ya amigos. empieza. Claro, sí, Claro, fue la primera claro. función, como, O ¿viste? sea, contamos con algún público que no son la gente que amenazamos con armas de fuego para que vengan otra vez, una vez más a vernos. Es que es mucho la gente que se quiere sentir representada también, ¿no? Porque es una cultura pop más que una cuestión Sí. del nerdismo puntual. Ni siquiera es que hay que ser un experto en cómics o a nivel enfermizo como el de Javier, por ejemplo. O a nivel enfermizo mío como con el tema de los videojuegos. O sea, no, no. En No, no, general, pero ¿no? hay casos Una cosa que conozcamos extremos, todos. pero no es la generalidad, digamos. Hay mucha gente que está interesada en estas cuestiones y no necesariamente es fanática. Simplemente lo disfruta desde un lugar que últimamente viene siendo cada vez más gente la que se suma y la que se hace cargo de que, che, esto está bueno, estas películas están buenas, estas historietas están buenas, están buenos los videojuegos, Dos están señoras buenas las series. cuarentonas, cincuentonas en la primera fila que Sí. pensaban que iban a ver el show stand-up genérico que tenga el Teatro Arte en esa fecha, sin saber que era Claro. temático de alguna manera. Y dice: bueno, lo traigo a mi nene, ¿no? Que tendría 10 años, dijo así. Y bueno, lo que pasa es que acá los nenes ya tienen barba, ¿no? O sea, ya son nenes grandes y le hicimos algunas referencias a Mr. T y cosas que ella también terminó entendiendo. O sea, que Claro, es sí. amplio. Es entendible para todo Es público. que en el Senda también pasó eso. Ahora me acuerdo que había una mina que vino con la hija y que estaba ahí. Ah, acá ahí están. Como que se ve que vivía por ahí, fue varias veces. Y se quedó a ver el show de ustedes y salió contenta. Porque yo tenía la duda esa, digo, será demasiado, demasiado de nicho y no. No, no. Ahora, Stand Up Nerd, yo no sé, no sabía que es el rótulo. Yo pensé que de entrada iba más por el lado de los cómics. Bueno, y con No sé, videojuegos. no hay un Ajá. nombre todavía, no Ah, encontramos el okay. nombre específico. Por ahora es comiquero, me parece, ¿no? No sé si nerd. Y Hay comenzó. discusiones sobre el significado Sí, de lo que es nerd. claro. Nerd en sí significa experto. Claro. ¿Sí? Si usted es un experto cocinero, usted es un nerd de la cocina. Hay una tendencia a poner que nerd es científico, cuando no precisamente sería una precisión. En todo caso, la experticia se da por el gusto que tiene esta pasión, entonces es muy que se lo relacione o las primeras veces el nerdismo a lo que tenga que ver con el conocimiento de estas cuestiones populares como el cómic, el videojuego en sí. Por eso es propio decirle stand-up nerd. Como que engloba, digamos. Yo creo que es más puntual que referirse solamente a lo científico, porque eso achicaría muchísimo el margen. O sea, el único nerd del stand sería Nadia Cheramoni, con ese criterio. Claro. Incluso Entonces. hay comedia nerd, o sea, o hay nerds de la comedia, a eso voy, hay gente que Félix, sabe por ejemplo. muchísimo, claro, de Claro, comediantes de claro. Irlanda, Eso. Entonces, de. porque podríamos reemplazar la palabra nerd por experto y a ese nivel, ¿no? Tiene que ver con eso, pero. Yo creo que yo siempre lo referencia a la gente que tiene este gusto, ¿no es cierto? Y por toda la Claro. discriminación que provoca Sí. también. Entonces, el gamer es dejar afuera a los comiqueros es dejar afuera a los gamers. Geek, hay otra geek, solamente, esa. Pero eso solamente Freaky. Tiene que ver con la tecnología. Friki es otro. Un deformado y estás en otro nivel porque de repente te sí. vestís o te disfrazás. Sí. Lo que hacemos nosotros también. Pero friki en realidad va más bien por el lado del fenómeno, ¿no es cierto? Del no social, que también puede ser parte bueno, del jardín. En Japón lo llaman otakus a esa gente. Los otakus, que acá se usa la palabra otaku también, pero se utiliza para referirse simplemente al fanático de la historieta y la animación japonesa. Es como que esa es la definición occidental. En Oriente, el otaku es un chabón que está quemado, ¿entendés? Está quemado y tiene problemas sociales incluso. Es tipo que se recluye en su casa y solamente se pasan jugando videojuegos. O sea, un nerd. Claro. Pero ya se pasa más de mambo. Claro, la concepción en Oriente de Japón y la palabra otaku es muchísimo más jodida que acá. Pero sí, es eso. El friki por ahí está como ya como una cosa exagerada, ¿viste? Nosotros apuntamos a la gente que disfruta de alguna manera, sin necesariamente ser un enfermo fanático. Pero todos sabemos quién es Batman. Pero entonces, todos sabemos quién es Bruce Wayne, quién es Bruno Díaz. ¿Entendés? A esa gente. Y es el mismo, ¿no? ¿Cómo? Es el mismo. Sí. Pero yo creo que está bien que la gente por ahí que no tiene que ser experta para entenderlo, para disfrutarlo. Pero cuanto más experto sea uno en el tema que está hablando, mejor es. Y me acuerdo de algo que hablamos más de una vez con Emilio, que a él le molestaban, no sé si lo puedo blanquear acá, pero... Upa, ya fue. Hay cosas melodita después. Ah, cuando estábamos hablando de otra cosa, qué rica la cerveza. Escucho unos golpes después. El tema de cuando alguien hace, no sé, un material de superhéroes y dice las cosas obvias de... bueno. Increíble Hulk, que no se le rompe el pantalón. Tengo sí. un palo verde, sí. ¿viste? Claro. Sí. Bueno, sí. Yo he tenido comentarios con otros comediantes al respecto de esto y los voy a mencionar ahora que quede grabado. Vas a aprender fuego. El señor Germán Ben, el señor Pablo Fábregas, el señor Juan Barraza. Los tres han hecho materiales de ignorancia pura sobre Increíble Hulk porque ellos no manejan esta cuestión. Entonces yo se los permito de todas formas, pero bueno, si quieren saber la verdad tienen que venir a ver Guajaja. Bueno, La idea un poco de lo que hacemos nosotros, justamente como conocedores de estos temas, porque estamos, yo por lo menos con el tema de los cómics, es algo que conozco mucho porque colecciono historietas desde hace 25 años. Uh-huh. ¿Qué sabe leer? Desde que hice más o menos, aprendí sí. a leer, aprendí inglés leyendo historietas, directamente. Por así, eso así habla de, como un indio. Así de drástico, por eso hablo inglés como el orto, pero hablo. La muerte de Superman a mí me enseñó inglés. Bueno, ¿viste? Entonces, lo que intentamos hacer es escaparnos del chiste obvio y ir un poquito más adentro, ¿entendés? Hurgar un poco más y sacar algo más interesante que hacer chistes con el Superman y la mujer y el hombre invisible y la Mujer Maravilla, ¿entendés? O sea, claro. Los anteojos de Superman, que Robin es gay, o sea, ¿viste? Claro, ¿entendés? A mí me enoja. Han habido shows, hubo un show también que no es por o sea, no es quemar a nadie, pero gente que estamos acá en el trabajo de la comedia, que uno dijo, che, los superhéroes son conocidos, hagamos un show disfrazado de superhéroe, aunque no tengamos ni idea de lo que estamos haciendo. Esto estaba Ariel Dávila, estaba Daniel Gianelli, con dirección de Rubio, que yo fui a hablar con Rubio, si alguno sabía, no, era una caracterización. Pero es válido para el personaje. Es válido, es un recurso. Obviamente sí. que es válido. Estaba Fernanda Metile como Mujer Maravilla, que ya por eso justificaba el show. A lo que voy es que... Me encanta estar full con los nombres. No. Pero no tiene nada de malo. Nosotros hacemos nerd de verdad. O sea, nosotros sabemos lo que estamos hablando en esa línea, si quieren venir a ver ese tipo de cuestiones. El otro día de estas señores que estaban adelante, las vuelvo a traer, que se están escuchando otra vez, son protagonistas, pero cuando uno hace las típicas divisiones de público, justo quedaban en medio de ellas dos. Entonces digo, bueno, ustedes que vinieron juntas ahora se van a tener que separar y pelear como en la final del Doble Dragón. Entonces el que entiende, y tiene esas cosas que surgen en el aire, y también porque algunas veces preguntando, ¿no? La gente suele saber bastante. Pero no es una cuestión obligatoria. Usted no diría todo, Arana, te vas a entender. No sé, yo quedé un poco desactualizado. Sí, la otra vez hice un tweet que creo que valorarían, que es Que ahora hay mucha gente se va con la guerra del infinito y todo. Yo seguía a Thanos cuando tocaba en cemento. Sí, claro. Pero claro, me quedé. Bien. Ahora, hoy en día ya no sé qué pasó. Es que todo el mundo ahora sabe quién es Thanos. ¿Qué pasó? Claro, ¿qué pasó? Sí, claro. Bueno, de Thanos. Digo, pará, ahora vas al almacén y la señora está hablando de Iron Man. ¿Entendés? Uh-huh. Cosas impensadas hace 10, 15 años atrás. Uh-huh. Y eso es hermoso. Para nosotros es hermoso. Las gemas del infinito. Hasta ahí. Increíble. Odio cuando la gente empieza a opinar sin saber también. No, ¿sabés qué? Yo siempre veo ahí una posibilidad de evangelizar. Para mí es ¿viste? Ah, sí, ¿te interesa este tema? Mira, escuchame una cosa. Y ahí, ¿viste? Quemo cabeza. Sí, ponele que en la última vinida Infinity War, que bueno, se está escuchando y no la vio, mala suerte. Pero la paliza que le dan a Hulk y la gente se queda con esa referencia, cuando eso es un error total, yo le digo, entre el infinito del 92, eso así. Mira, no, Emilio, yo te voy a decir una cosa. Como loco. Te voy a decir una cosa. Que aclarar eso. Perdón que hay que aclararlo. Emilio también tiene una cosa especial por Infinity Hulk. No sí, tiene una enfermedad. Bueno, no te das problema por esas cosas. Yo siempre digo que las películas son covers. Las películas son covers para mí. Entonces no me hago problema por las películas. Sí, hagan lo que quieran con las películas. El material original es las historietas, viejo. Eso es de nerd, ¿viste? No, en realidad es una especie de escudo que me puse para no calentarme más. porque a veces me engranaba mucho, ¿viste? Digo, mirá lo que están haciendo con este personaje. Y después dije, no. Antes era peor. Igual. Son covers. No, antes era peor. Sí. Batman y Robin, ¿acuerdas? Ay, de esa Dios época? Mío. La película de Catwoman. La primera de Capitán América, sí, la aparición de Daredevil en la segunda película de Hulk. Con traje negro porque no había presupuesto por nada. No, más vale. Quedaba mal en cámara. Y bueno, ya estaba poniendo negro. Una media tenía puesto Daredevil. No se veía un shot. El ninja. El miedo que tenía el hombre araña cuando se tiraba de la cosa. Decía, ¿en serio me tengo que tirar acá? Dale, filma que ya está todo pago. Se tira con un miedo agarrado el hombre araña. Y el tipo disfrazado de oso y le tira una red, ¿viste? No. Así, ¿cómo de cambiaron nylon. Los tiempos? Y hemos sufrido mucho. Sí, los fanáticos hemos sufrido un montón. Volviendo a la primera escena de Infinity War, que en realidad yo hace poco volví a leer el cómic para ver, y en realidad eso está, pero es Silver Surfer, no es Hulk, claro, el que tiene exacto. El enfrentamiento con Thanos y que cae a advertirle a la Tierra. Claro, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con derechos, claro. Que ahora se está juntando todo de nuevo. Pero hubo una mezcla de Infinity War con y Civil claro, War. Hubo un tiempo que había personajes que no podían aparecer. Con todo, sí. Claro. Lo que pasa es que en el universo Marvel de los cómics, digamos, está todo junto, es todo una sola cosa. En el cine no, porque cada productora, cada estudio tiene una porción. Claro. Entonces recién ahora Disney está juntando, está haciendo, viste, agarrando una pala mecánica, está juntando todo. Claro, sí. Las gemas, está juntando está, la gema. Claro, la gema del infinito te quiere juntar dando, todo. Creo que ya tiene a los cuatro. Y ya tiene a Fox. Ya tiene lo que tenía Fox. Es que es necesario, porque sin Silver Surfer, para mí no es como que va a aparecer Galactus. Como que es raro. No. Sí. Bien, ya estamos metiéndonos por ahí cosas. Mucha gente se acaba de fue, quedamos solos. Claro, la mitad de la audiencia ya se fue a hacer otra cosa. Sí. No importa. Bueno, vamos a algo más general que tiene que ver con las películas. Y es así como molesta a veces cuando se van de tema y dicen algo que no es para nada fiel con el cómic. A mí en lo particular me molesta mucho el humor excesivo en las películas de superhéroes. No sé si comparten eso, pero creo que por ahí ahora está un poco más tranquilo. Pero en la época de los Cuatro Fantásticos era insoportable, era para nenes la película. El inicio de Thor Ragnarok está frente a Mephisto, no sé contra quién está. Sí, que no, Mephisto. Y es contra Surtur, creo que es un demonio. ¿Por qué perder la solemnidad absolutamente desde el primer instante? Yo banco que haya alguna referencia humorística, sobre todo si es el padre que paga la entrada y que termina conociendo más que el hijo y que tenga que... Sí. Está bien el guiño. Tampoco es que sea guiño y la peliculita adentro. A mí lo que me resulta chocante también... Son buenos, ni hablar cuando los de la DC son malos los chistes encima. Sí. Sí, cuando son malos es peor. A mí lo que me saca un poco de situación es que si te pones a pensar, las situaciones son súper extremas. O sea, imagínate que te viene, que tenés un problema, vos estás en tu ciudad y tenés un problema, viste, hay un terremoto, no sé qué, y se da vuelta todo, ¿viste? Y estás preocupado por tu familia, por tus amigos, porque estás hasta las pelotas. Y estos chabones se enfrentan situaciones en las cuales está por hacer mierda el puto universo, ¿entendés? Entonces, no, me resulta chocante que haya templanza como para hacer chistes. Claro, ya para no hacer te chistes creo, todo el tiempo. Si me haces uno para bajar, ¿viste? A veces claro. Uno dice una boludez para bajar, tipo en una situación complicada, por ahí tirás una boludez para aflojar un poco, para distender. O cuando el personaje no, te lo permite. Como... Pero no podés la primera importancia Avengers todo el tiempo tiene, a la situación. Eso es lo que me condimento me justo, me parece a mí. Hasta ¿la primera? Ahí, Avengers. Sí, la o primera sea, de cuatro, Avengers cuatro, cinco, es muy seis bien. Momentos humorísticos claro. En los 90 minutos, 120 minutos, claro. Hasta ahí. No una series. Comedia con superhéroes. Hasta ahí eran serias las de Marvel. Hasta no ahí, a partir chiste. De ahí, no, en Iron Man se vio que la frescura garpaba, entonces claro, a partir claro. De ahí se tomó una cierta sí. Tendencia. Bueno, no como el humor se incorpora a partir de Avengers, porque sí. Es la primera del sello Disney, que claro. Es cuando ellos agarran los guiones históricos de películas aburridísimas de superhéroes, donde qué es lo que ocurre como sistema en una película de superhéroes. Si la película se llama Batman, Batman aparece cuando está por terminar la película. Si la película se llama King Kong aparece cuando está por terminar la película. La película se llama Superman, Superman aparece cuando está por terminar la película. Siempre nos criamos así, había que esperar toda la génesis del personaje, a veces de vuelta en el caso de Spider-Man. Entonces, la Marvel, cuando ya tenía todo construido desde las primeras películas del 2000, más allá de que del sello, ¿no? Marvel es desde 2008, pero todo lo que se fue construyendo en esos años para llegar a la cumbre de 2012, o esto que pasó ahora en Infinity War, que ahí sí dio lugar para ese festejo. Pero recordemos las secuencias humorísticas, si no están bien llevadas, aparecen de alguna manera en las películas de Joel Schumacher. Batman diciéndole a Nicole Kidman cuando le dice, ¿me pasas a buscar? Y Batman dice, it's a car, she loves a car. Es el auto, ¿verdad? Las chicas aman el auto. Y ya por eso Val Kilmer era criticadísimo. La tarjeta de crédito. Es que no es culpa de Val Kilmer, pobrecito. La tarjeta de crédito, mucha gente se levantaba del cine. Perdón, estamos hablando del Batman que tenía los pezones. Los pezones marcados. Sí. En la bueno, armadura. Esa es la de Batman sí. Y Robin, la peor película de superhéroes de todos los tiempos. Me levanté del cine a los 15 minutos y me fui a la mierda. Nunca vi esa película. No la yo vi. También. Yo nunca la vi completa. No la vi. La vi por pedazos. Yo nunca la vi completa porque no quiero. Estaba mirándola con un amigo. Nos cansamos de putear los primeros 10 minutos, estábamos molestando a la gente que estaba al lado. Uh-huh. Nos miramos, nos levantamos y fue una mierda. ¿Pero qué fue lo que disparó levantarse? No, es que era insoportable. No recuerdo exactamente están qué. De joda desde que pero era insoportable. La pelea entre. ¿Vos la viste? Sí. Era insoportable. La pelea entre Hiera Venenosa y Batichica, es una riña de chicas de secundario. Que se están riendo porque si ellas quieren, yo vi Kill Bill, no tiene si ellas pies quieren ni lo pueden hacer mejor. No tiene pies ni cabeza. O sea, claro. es se están riendo. Y Schwarzenegger haciendo el la cobrada. También se está todo riendo. Todo sobreactuado. Y más en la nostalgia de Tim Burton en las primeras. ¿Qué pasó? Porque hasta la 3 todavía había un pequeñito atisbo de esperanza. O sea, los actores eran buenos y no estaban idos de personaje. Estaban caricaturizados, como Tommy Lee Jones diciendo, bueno, estoy laburando. Y el acertijo guasonesco de Jim claro, Carrey. Totalmente pero fuera de personaje. Para 2 años después, en Batman y Robin, se rompe todo que eso provoca 8 años lo que pasa al es que, cajón de Batman. Claro. Lo que pasa no es que Schumacher quería homenajear al Batman de los 60, que estaba muy bien en los 60. Uh-huh. Ese Batman estaba perfecto en los 60. Hoy por hoy... Yo particularmente no lo o sea, tiene lugar solamente en ese contexto. Lo quisiste hacer en los 90, no, era inviable, es imposible. Ver una entrevista del backstage de Joel Schumacher respecto a esa película es muy difícil, ¿no? Después hacer algún comentario homofóbico. Sinceramente es más bien bronca que otra cosa y la explicación de la Warner es que no vendía porque los nenes le temían al Batman. Bueno, por eso lo bajaron necesitaban recuperar el merchandising, que es lo que deja la plata a Tim claro. Burton y a Michael Keaton, que está loco, ¿no? Por eso lo bajaron a Tim Burton, porque no podía, porque Warner le dijo, maestro, no podemos vender un muñequito del pingüino. Sí. Grave error de ese gerente de marketing. Todo que la feo más a los fuerte, nenes. Fue con la primera película. Cajita feliz. Claro, podemos chorreando meter. Líquido. Claro. La batimanía líquido más boca. Fuerte fue con la primera película. Claro. Se sí. Lo peleó el gerente de marketing toda la noche. O sea, sinceramente, no me vas a comparar lo que fue. Ya a partir de ahí se empieza a caer. Lo totalmente. Lo que tenés que tener respaldo es el de la calidad. Y eso provocó el regreso después de Batman con la serie de Nolan, que se pasó de oscuro. No hizo un policial dark. Claro, se pasó de rosca. No, con todos bien, los malos y el tipo que está disfrazado de Batman haciendo la película. Estuvo bien el por ahí no la... ¿Lo bancás? Por ¿no? ¿A Bale? You say innocent people. Where are you? ¿Sabes lo que...? Se le ríe en la cara, actuando en la realidad, cuando estaba sacándose el maquillaje. Lo llama por teléfono para seguir riéndose. O sea, lo pasó en esa película. ¿Sabes lo que pasó con el Batman de Nolan? Que el chabón se pasó de rosca con la realidad. Le puso demasiada realidad. Es Batman, está disfrazado, claro, tipo, hablando con el comisionado. El comisionado no le dice nada. Y tenés que ser jodita. Es un poco un chiste, Batman. Los cómics son un chiste todo el tiempo. No digo, vos las tenés que aceptar ciertas reglas. De los trabajos que vamos a hacer, que vamos a pasar de un edificio al otro. No tenés que justificar todo. No hace falta. Tienen que sentir el miedo. Y para, no hace falta justificar todo. Se sabe que es un personaje ficticio, que es una historieta, que son chabones que hacen cosas que son imposibles. No tenés que justificar todo. No tenés que justificar por qué el chabón tiene el traje. Que el traje soporta que le tienen un balazo de tal a tal. Kevlar. Claro. No tenés que utilizarlo. Un poquito, sí. Sí. Pero, Morgan Freeman no queda bien siempre en todos lados. O sea, sinceramente, no. Yo creo que las tres películas no son buenas. Lo que las salva es la interpretación fantástica de Heath Ledger. Probablemente la mejor interpretación de un villano o de un personaje de superhéroe en cine de toda la historia. Sí. Entonces es obviamente que realza, es como el Maradona del 86 o algo así. Igual en general, Nolan, como es un buen director, las películas son mirables. La también. Tercera no es ni mirable. La tercera es discutible. Sí, tiene bien, la peor escena de muerte que vi en mi vida en una película, que es la de Talia al Ghul. Es... Que está peor actuada, no sé, mirá, creo que va la nieta de Mirtha Legrand y lo hace más convincente. A la tercera le pasó lo que le pasó lo que le pasó a todos los delanteros que compartieron equipo con el Boca de Palermo. Le pasó que no, me encanta las analogías futbolísticas. Le pasó que tenía que se sigue yendo gente a la cosa. Le pasó que vino después de Dark Knight Return de Dark Knight. Muy, o sea, difícil. Claro, es muy difícil superar eso. Pero la película no es tan buena, señor. ¿Cuál? La de Dark Knight. Es buena cuando aparece el Guasón, no es tan no buena. No importa, la película es buena igual. La película funciona igual. Sí, la película funciona igual. Explica muchísimo montones de cosas. Se hace, pero funciona, densa, sí. Se perdió el espíritu gótico que tenían las de Barton. Porque es Nolan. Cuando el final, Guasón, cómo hace el final con los celulares que ve a través de las señales, eso no, nunca lo entendí. Está bien cuando aparece el tipo, porque querés ver, porque parece que está el Guasón de verdad ahí. Y la diferencia es que el Guasón casi se puede tomar como un síntoma de la actuación, un ejemplo de la actuación, no de los cómics, sino en general de los tiempos, porque hay Guasones referenciales cada 20 años. Si pensamos en el Guasón de la década del 60 de César Romero, basado en el cómic de esa época, ¿no? El cómic psicodélico, lisérgico, una locura total. Cuando estaba muy bien caracterizado para los años 89, cuando sale la película de Burton, después de los libros de Frank Miller, el Guasón tenía que ser un asesino, ¿no es cierto? Un tipo, un loco, pero un hombre de negocios, un tipo serio, pero asesino. Entonces, ¿cómo se superaba eso? Porque eso en un momento yo lo vi como algo insuperable. Como todos los que vimos, por ejemplo, volviendo a las analogías futbolísticas, la etapa Maradona, cuando salían Ortega y Riquelme, pero no salía Messi. Y de hecho salió Messi, tampoco terminó de superar en algunos aspectos a Maradona. Mm. Pero digamos que sí, se lo equiparó. Entonces, tuvieron que pasar 20 años para que venga la etapa de Heath Ledger. ¿Y cómo hizo la evolución? Bueno, la evolución para mí es la de un loco peligroso. O sea, claro, no estaría bueno estar con el Guasón en una misma habitación. No. Sería un garrón. Entonces, eso es lo que él logró trasladar. Un tipo de que vos no querrías conocer porque está mal. Y ese trastorno, totalmente fíjate, que impredecible, lo que ocurre con la boca, se traslada al cómic. Sí. ¿Cierto? Sí, obvio. Siempre pasan esas cosas. No, pero por lo general es al revés. O sea, un cambio tan importante. No estoy seguro, vos me podrás desaznar, cuando qué estuvo el traje negro, si estuvo primero en cómic o si estuvo primero en la película. Me parece que primero en la película. ¿Traje negro de Batman? El traje negro de Batman. No, Batman estuvo, el traje estuvo en azul. Estuvo antes. Un poquito antes. Batman Drácula. Pero bueno, a lo que voy es que esa actuación, tener un tipo maradoniano en el equipo, ¿viste? Está bien. Pero después de la tercera película, Bane, de 1.20 m, con la maquinita que le modificaba la voz, trae un tipo más grandote, loco, no me importa si es buen actor o no buen actor, ¿sí? En todo caso, Bane es un monstruo. Las secuencias, todas apretadas. O sea, el Nightfall son 20 números para explicar, sí, como la reina de la mucho. Columna Batman. No es un tipo que es justo estaba parando con él en la misma celda y la acaricia un poquito, la hace Reiki y Batman camina después que estaba paralítico. ¿Qué es esto, hermano? O sea, yo vi un montón de cosas así que es una Batman y Robin, pero en 2012. Un poquito mejor. No, a mí lo que me pasó con el Caballero Oscuro, con la película de donde el protagonista claramente es Heath Ledger, el Guasón, el Joker, que yo terminé de ver esa película y estuve como... Estaba con un grupo de amigos y estuve como 10 minutos que no sabía qué decir. Tenía un nudo en la garganta y cada vez que el chabón aparecía me ponía nervioso, loco. Y salí, estuve callado como 10 minutos. No. ¿Te gustó la película? Y yo, viste, estaba mudo. Claro. No sabía si me había gustado o no, pero estaba... Pero el tipo me quemó la cabeza. Muy realista. Hay películas. Me quemó la cabeza. Si tuvieran que decir otra, que yo me acuerdo que una película que me impactó así fue la de los X-Men, la segunda, en la que Wolverine defiende... La segunda película de X-Men. Es excelente. Yo me fui loco del cine. ¿Qué otras es películas sí dicen, bueno, esto sí valió la pena y es... Sea fiel o no al cómic, está genial. Bueno, X-Men 2 para mí es... Junto con Logan, con la última película de X-Men, del universo de X-Men de Fox, es la mejor película que se hizo de los mutantes. Pues es perfecta. Por ahí, hoy por hoy, capaz que perdí un poco de ritmo. Si la mirás hoy por hoy, no sé si está tan buena en cuanto al ritmo, pero está buenísimo, porque es parejita desde que empieza hasta que termina. Hay un montón de personajes y a todos les pasa algo. Y todos influyen, de alguna manera, en el desarrollo de la trama. Y hay escenas, hay como 10 escenas que están todas buenísimas. Hay diálogos que están geniales, que con pequeñas frases te marcan, te muestran perfectamente lo que es el espíritu de los X-Men. De lo que es ser mutante, lo que es ser discriminado, lo que es ser diferente, cómo lidiar con eso. El hecho de los bandos, el bueno y el malo, cuáles son los buenos y cuáles son los malos, no se sabe. Y después otra película que también me voló la cabeza hablando de superhéroes es la primera de Avengers, la primera de los Vengadores. Es la que quería decir yo. Bueno, yo sí, cuando vi la primera, yo para mí las mejores dos de la historia son las de Burton. Y la tercera es de 2012, porque uno dice, bueno, las primeras de historia son cuando yo tenía 9 años para la de Burton, la primera, y 12 para la segunda, ¿no? Claramente un niño, y la tercera mejor ya tenía 32. O sea, recuerdo la sensación de alegría cuando estábamos bajando en las escaleras del abasto y yo quería saltar del tercer piso al segundo y del segundo al primero. Empujando abajo. Menos mal que no lo hice porque habría dislocado mis tobillos. Pero la verdad... ¿Estás hablando de los 32 de la tercera? Los 32, sí. No. De las primeras no me dejaban entrar al cine. Leí el cómic y después las vi en video. Yo cuando vi El Hombre Araña 2... La impresionante. Esa también. La de Sam Raimi. Está todo bien. Está todo bien. Es la primera. La del Doctor Octopus. Ah, sí. Cuando vi esa película dije, acá está todo bien. Es la primera película que siento que está bien todo. Una parte espectacular de esa película es cuando, típico cliché americano, todos los tipos del subte, del tren, saltan a defenderlo al Hombre Araña. Y dice, yo saltaré, y yo también, porque Spider-Man es americano. Y ese Octopus mira para todos lados y los tira todo para abajo, los hace mierda. Bien, papá, ¿qué te planta? Está muy bien. Eso te lo vi como corromper con ese cliché, claro, ya en 2004. Y ahí también sumó muchísimo a Alfred Molina. Era después de... Claro. De hecho, tuvieron que eliminar escenas, ¿no? Que eso es en la 1. En el teaser de la 1 se ve que Spider-Man tira unas telarañas entre las torres y atrapa un helicóptero. Sí. Eso se tuvo que eliminar porque... Claro. Eso, ¿no? Y en el afiche que había salido, yo lo tengo, está en el ojo del hombre de están las torres gemelas. Claro. Es un afiche que lo sacaron. Pero obviamente después lo volaron todos. Claro, sí. Lo volaron todos. Sí, y yo vale, lo tengo en mi habitación. Sí, yo de hecho, ese tráiler, el tráiler de la escena de las torres gemelas y el chabón atrapando al helicóptero como si fuese una mosca. Entre las dos. Es excelente. Sí. Lo tenía descargado en algún momento en alguna computadora. Creo que falleció con alguna computadora. No sé, pero si tiene internet ahora. Pero lo tuve. Debe estar. Lo tuve. Fue el 2001. Sí, algo. Sí, sí. Al toque salió. Sí, claro. Después, sí, sí. ¿No? La película se estrenaba en diciembre. Se empezó, sí, a anunciar en junio. Y lo claro, fue el 11 de septiembre, claro, del 2001. Terrible. Sí. No les avisaron. Igual volviendo al humor. Se puso serio en una época todo. Y lo que me parece que se fue a la mierda todo. Guardianes de la Galaxia. Que tuvo un éxito terrible y todo humor, y ahora están haciendo mucho humor en todas. Claro, pero yo justo te iba a decir que en esa lo banco, porque para mí sí está bien hecho, o sea, son graciosos. Está bien hecho. Groot es muy pero gracioso. Eran personajes que nadie Groot conocía. Los Guardianes de la Galaxia, nadie conocía, uh-huh, esos personajes. No hay otra forma de hacer una película sobre esos tipos. Esa sin es humor. Otra. Ahora se hace una película sobre cualquiera, si nos ahora ponemos sí, así. Gracias viejos a Dios. Y sectarios. El sí. tema, el tema Ant-Man es. Ant-Man haciendo una película, porfa. Oh. Está bien ese, igual. A mí me encanta. Igual las me gusta. Me gusta que hagan películas. No sé si me gustarán o no me gustarán, pero me gusta que hagan películas. Hagan, que hagan películas. Que después no aguantan colección propia. Van a hacer una Iron Man nunca tuvo chapa. Iron Man. No, de ahora de grande. Y bueno, ahí está. El mejor. Está. De ahora es el más poronga. No importa, que hagan lo que Thor quieran. Tampoco. O sea, que agarren el personaje más choto y hagan una película. En una de esas hacen una película buena y la gente lo conoce. Black Panther está bien, ¿no? Black Panther está bien. Sí. Quiero que hagan una película del Caballero Luna, maestro. El Caballero Luna no lo conoce ni el choto. Pero que está buenísimo. Una película del Doctor Strange hicieron, ¿entendés? Es bueno. Es un personaje buenísimo, es muy pero no lo conoce ni el choto. Está muy bien. Está muy bien, esas cosas están muy bien. Es una época de oro para nosotros. Hay cientos de cosas para rescatar, cientos de personajes. Bueno, saliendo un poco del cine superhéroe, porque si no, no terminamos nunca más. No, sí, nos podemos quedar acá hasta la. Es un problema esto, es un problema. No. Estaban las series, las cartitas, los muñequitos, los jueguitos, tenemos. Todo. Todo, hay muchas cosas. Hay muchas cosas lindas para disfrutar. ¿Termina el nerdismo alguna vez? Disculpe, no, hago, no me, tiene me fin. No. Si entraste en un tren de meterte. Hay gente de 60 y pico años que sigue buscando pero, Batman. Sí. Porque sí, yo pensé que los más viejos éramos nosotros. No. Yo tengo amigos, incluso que era. Tengo amigos que son gente que yo hace 15 años atrás admiraba porque eran los tipos que escribían las revistas que yo leía. Que informaban acerca de cómo y yo decía, mirá cómo sabe este loco. Y esos chabones ahora siguen teniendo 15 años más que yo. Ajá. Y siguen siendo claro. Comiqueros y van al cine y se vuelven locos. O sea, no y... se cura nunca más. No, es incurable. Olvídate, cuando entraste, porque puede pasar que entres tangencialmente, viste que, yo cuando era pibe leía algunas historietas, vas al cine, mirás alguna película. Eso está bien, digamos. Cuando llegas a un punto de no retorno, que es sentir la necesidad de comprar y de tener... Y de saber más, ya cagaste, ¿viste? No salís más. No salís y aparte más. Está bueno que tener, digamos, es muy fácil encontrar argumentos para la gente que te dice, no, los cómics son como más para pibes. Hay un montón es de facilísimo. Ejemplos que vos le podés dar. Yo siempre pienso en Mouse, de claro. La saga de Mouse, digo, claro. Eso se le das a un adulto y es una obra de arte, o sea, no, nadie te puede decir, no, esto es para chicos. Sí. Y hay mucho. Hay mucho, hay un montón. Lo que pasa es que... es la típica cuestión de lo popular, que es lo que copa todo, ¿viste? Lo popular copa. Entonces parece que lo único que hubiese es Superman, Batman, X-Men, Spider-Man, Vengadores. Uh-huh. Como decís, bueno, este boludo lee historieta, bueno, le gusta es eso. Cómic americano, es le gusta eso. Marvel DC. Porque es lo que está, viste, en el cine, está en la televisión y es lo que está en todos lados. En el merchandising es de eso. Pero después levantás así esa capa y hay lo que quieras. Es como el cine, como la literatura, la música, hay de lo que quieras. ¿Querés una historieta de tenistas? La vas a encontrar. ¿Querés una historieta de guerra? La vas a encontrar. ¿Querés una historieta de fantasía heroica? La vas a encontrar. ¿Querés ciencia ficción? La vas a encontrar en historieta. Hay todo, hay lo que se te ocurra. Bueno, malo, más o menos. Con los videojuegos pasa lo mismo también. Exactamente. Una cosa más que le quería preguntar sobre superhéroes, es, más allá de las películas, ¿qué personajes, para tratar de traerlo de vuelta al humor, les parece que son muy graciosos? Pienso, en Lobo, en con Simón hablábamos de La Liga de la Justicia, de que también era una historieta que era muy graciosa. Yo me acuerdo que tenía cosas de humor. Claro, sí. No sé cuál es, la americana, la que salió en Editorial Perfil en los 90. Sí, en los 90, claro. Porque después se dividió, después empezó a salir la Liga de Justicia Americana y la Europea, acá. Que era, sí, pero era el mismo grupo, eran los mismos guionistas. Eran también, los mismos guionistas, ¿no? Inicialmente, sí. Después inicialmente. Se empieza a escribir otro. Uh-huh. Y aparecían los mismos personajes también, era el mismo cómic, digamos. Sí, era un desprendimiento de lo mismo. Bueno, nuestro show se llama... ¿Eh? ¿Cuál era la pregunta? Por eso. Ah, ok, mira, eso no. Sí, vi que habían usado cosas de. Se reían así, el bicho azul se reía así. Claro, hay el nombre surge netamente de una de las revistas que después se hizo como un propio cliché de ellos mismos. Uh-huh. En una de las revistas, dos de los personajes que son muy amigos entre sí, que es Booster Gold y Blue Beetle, el bicho azul y astro dorado, como se conocía acá en Argentina. que hay una en uno de los números, el chabón, el rubio, Astro Dados, intenta levantar una mina y rebota como el mejor. Sí, y el otro flaco se le pasa todo el número cagándosele de risa con esa risotada. Es el buajaja, ¿viste? Cada vez que el chabón se acuerda, le tira la risa en la cara, pues no puede aguantar de reír. Entonces ahí nació el buajaja y después lo usan todo el tiempo. Eso. Uh-huh. ¿No se reía todo también cuando Batman lo noquea a Gui? ¿Se ríen así también? No empieza, eso viene después. No, lo que hace en ese momento el bicho azul es llorar de risa, literalmente, llorar de risa. Cuando le pegan una trompada. Claro, el chabón se levanta los anteojitos que tenía en la máscara y se limpia, se seca las lágrimas debajo. Es buenísimo. Era una sitcom hecha cómic. Era genial. Es excelente. Después, bueno, película graciosa también, porque ya era una película de humor, es la de Deadpool. Que para ella se pasa al otro extremo. Yo digo, esto un nene no lo puedo ver. En un momento se lo está garchando la novia. No es para nenes. Claramente. Pero es un personaje que le encontraron la vuelta. Pero era increíblemente, así, yo la verdad nunca leía Deadpool. ¿Es increíble? Sí. Ya rompió cuarta pared. Es así de odioso, sí. Es así de odioso, hincha pelotas y jode todo el tiempo con esa conciencia de que el chabón es un personaje que está escrito por alguien, que está dirigido por alguien. La película tiene un par. Tiene hallazgos muy. Sí, está muy bien. ¿Qué pasó? No, tuve una pesadilla. ¿Qué? Soñé que raptaba a la hija de Liam Neeson. ¡Qué peligro, viste! Uy. Estás hasta las manos. Muy lindo, bueno, tiene cosas muy. No, está muy bien. Deadpool a mí es un personaje que en cómic me irrita muchísimo. Es más, creo que tengo un solo cómic de Deadpool y no lo leí. O sea, porque no se toma en serio. Me hincha las pelotas. Con el cómic que no es de verdad. Lobo cansó también con el tiempo. Pero sin embargo, se logró abrir camino. Se logró abrir camino y se hizo popular. Claro. No sé cómo mierda hizo. Porque en un momento era un personaje noventoso que Lobo le pasaba el trapo, sí. Porque el gracioso era Lobo. Y de golpe a Lobo se lo comieron las pirañas, no apareció nunca más. Y Deadpool empezó, viste, como a. No sé cómo hizo. Para mí, por los videojuegos, ¿no pasó algo así? No, es todo cómic. Todo en el cómic. Fue todo en el cómic. Yo creo que hubo un momento donde los todopoderosos empezaron a caer. Nosotros tenemos 40 años y tenemos que hablar de que la primera etapa, yo nací en el 79, entonces del 79 hasta el 89, que es la película de Batman, los primeros 10 años de mi vida, Batman era un heel, con trajecito azul, que hablaba con los extraterrestres de vez en cuando, con un duende que hablaba, que andaba con un nene de tiro, que no le podía ganar a nadie, que la Mujer Maravilla lo podía hostigar. Entonces la verdad es que Superman era el líder. Con el tiempo vimos la caída de Superman a partir de la muerte de Superman, hoy vemos también la posición jocosa que se le da al increíble Hulk, que esto viene ya directamente de los dibujos animados, de ser como que es el tonto, que come mucho, que yo nunca había visto comer a Hulk en nada, o sea, realmente se comía una vaca. La había matado y se la comía, chao, que es un monstruo. O sea, que no, ay, sí, es simpático, come sanguchito. Entonces, sí, me indigna. Entonces, la verdad es que en esa misma línea creo que Lobo perdió un poco por esa invulnerabilidad. La vulnerabilidad de Deadpool, de repente le cortan un brazo, ¿sí? que era más propia de Spider-Man. Entonces, Deadpool sería como un Spider-Man Reloaded, un Spider-Man para estos tiempos. Spider-Man siempre utilizó el humor. Sí. Y era algo que se pedía que vuelva, como volvió en Homecoming, de repente, en los latiguillos, sin ser Olmedo tirando redes. Yo lo que digo, claro, qué fenómeno, dejá de perseguir el que contame el chiste. No, ya siempre un latiguillo para amenizar. Sí. Se utilizó, y en un momento se había perdido en busca de una cierta solemnidad o demasiado tonto el Tobey Maguire. Y hoy me parece que toda esa, en esa inconsistencia de para dónde va ese lugar, la agarró Deadpool. Entonces yo me hago cargo de eso, me parece a mí, ¿no? Porque es un personaje más bien que puede perder, cosa que no le pasa a esos que fueron quedando en el lugar, ¿no? Lobo era demasiado fantasía. Lobo era hermoso. Lo que pasa es que Lobo se murió con él. Un par de premisas muy buenas, muy graciosas, que para la gente que no conozca. Lobo era genial. Era genial. Lo que pasa es que. Súper racista. No le supieron. Súper violento. Encontrar la vuelta. Era. Un ejemplo, ¿no?, del mundo que vitoreaba a Mike Tyson, que dejaba gente inconsciente y violaba a las mujeres. Es un hijo, ¿no?, de los 90. O sea, era otra época del mundo. Noventoso. Hoy por hoy es no tendría es un hijo de los 90. Y el argentino es cazador, ¿no es cierto? Y el argentino es cazador. Y se murió con el auge del heavy metal. Se murieron los metaleros y se murió Lobo. ¿Es claro, así? Ya nadie sabe quién es Kiss. En sentido figurativo, ¿no? Interesante. Y no se recuperó. Intentaron recuperarlo, pero no volvió. Es una lástima, porque a mí era un personaje que me caía muy bien y las primeras historias de Lobo eran divertidas de verdad. Hay que entender también el concepto de que estemos viviendo ahora de inicio y fin de las historias. Ese es un tema complejo para el cómic yankee. Hulk, por ejemplo, que es la que yo más conozco, sí, podría haber terminado claramente en la World War Hulk del 2008. Podría haber cerrado el arco. Nunca nada termina en el cómic norteamericano. No, está bien. Bueno, eso es lo que decimos nosotros ahora, capaz con el tiempo. O sea, en un momento murió Capitán Marvel 20 años. Después revivió. 20 años después. Pero sí. Superman sí estuvo muerto un añito nada más y se vendía al funeral por un amigo en ese mismo año. Nunca se paró de vender. Estuvo muerto unos meses. 12 meses, 11, 12. No. Estuvo un mes, dos o tres meses. Al toque salió el reinado. Sí. Estuvo muerto dos o tres meses, No llegó un año muerto, me parece que llegó un año muerto. No, ni a palos. Qué triste ese. Yo tengo ese cómic de la muerte, del funeral de Superman, que es una telenovela. No pasa nada. No pasa nada. Pero está bueno el funeral. Loco, yo la pasé tan mal cuando murió Superman. Sí, yo sabía. Yo ya era un boludo grande. Ya cuando murió Superman, es en el 92. Yo tenía 16 años, 17. Yo tenía 12. Era un boludo grande, yo ya entendía cómo era el mercado. Pero la pasé tan mal, loco, con ese cómic. Lloré. Yo lloré, boludo. Ya tenía 12 años, pelos en las piernas, novia tenía. ¿Qué estás haciendo así, fondada? Yo la pasé como el culo, boludo. Muriera Superman. Yo me acuerdo que uno se ríe hasta el momento que lo ve muerto ahí cuando dice al aire. No, olvídate, boludo. La germo ahí sosteniéndolo en brazos, ¿entendés? Y toda la gente mirando. Y más allá de la humorada del show que vos hacés, a mí me parece que está bien. Está muy bien, ¿no? Está bien. No había otra forma de matar a Superman. Está bien la historia. 145 páginas de trompada. Lo cagan a trompada. Todos a trompada. Las últimas son splash pages a trompada y te lo hacen sentir. Para mí está perfecto. Cuando Jimmy Olsen hace el relato desde el helicóptero y dice que se están rompiendo las ventanillas del estruendo de los golpes entre ellos. Está muy bien. Entonces esto hace, ¿no? Y después está justificado todo el origen de Doomsday, está todo justificado. Claro que sí. Claro que sí, un kriptoniano. Chao, listo. Y termina para mí bien con Cazador Presa, de alguna manera. Está muy bien. Pero yo lo pasé mal. Yo me acuerdo ese día, yo en ese tiempo vivía en Bariloche. Me acuerdo que nevaba ese día, boludo, ¿entendés? Me senté en la habitación de mi casa y veía nevar, boludo, y veía avanzando en la historia de golpe, boludo, se muere, chaval. La pasé tan mal. ¿A quién? Aparte no tenía a quién decirle. ¿Qué mierda le iba a decir? Sí, no, estoy llorando por eso, sos un pelotudo. Pero salió en las noticias. Salió en todos lados. Los cielos hablaban de la muerte. Lograron lo que querían, que el mundo vuelva a hablar de eso. Claro. No, vendió millonadas. Revivió, en realidad revivió. Sí, tal cual. La muerte de Capitán Marvel es más tética igual, ¿eh? No. No, la muerte de Capitán Marvel es un bajón, boludo. Es una muy buena historia, pero es un bajonazo. Capitán Marvel es otro personaje viejo. La cuestión es que... ¿Estamos hablando de Shazam? No, el de Marvel. Bien. ¿Qué va a venir ahora? ¿Capitana Marvel? ¿Va a aparecer Capitán Marvel? Sí, seguramente. Sí. Tiene que ver con la nueva película que se va a estrenar. ¿Norrin Rad? No, ¿cómo? No, Rad es... Marvel se llama. Marvel. Sí, hay un montón de... Y el cómic también le complicó mucho el resurgimiento del anime de Dragon Ball y Akira para acá, que en aquel momento nosotros teníamos que podíamos haber visto Robotech, Mazinger Z, pero después tomaron, ¿no? Ya cuando uno vio Evangelion, ¿no? Uh-huh. Que se había peleado Dios con la gente de la Tierra, entonces mandaba ángeles para pelear contra el nuevo robot porque habían creado el chip que generaba viento y a Dios le molestó. Olvídate. No. Nosotros, viste, hasta que venía un tipo de Krypton, lo agarraban en Kansas, veníamos bien, viste, No, pero los japoneses. También, los japoneses tienen esa cosa, viste, que. Qué increíble el resumen de Evangelion, ¿no? Se van al carajo. Es más o menos eso, ¿no? Se van al carajo. Tenés que meterlo eso en el show. Tenés que meter algo de manga. No, para alguno que sepa más que yo. No vi tanto Evangelion. Hay un comediante que... Bueno, Akira creo, me parece que tiene... No sé qué tanto profundiza, pero sé que trata... No, bueno, Akira, de verdad, Akira, Akira mete bastante de anime y manga. De dibujito de japonés, ¿sabe? En serio. Sí, se dedica a eso ahora. Claro. De esto no sabe más nada. Lo único que sabe. Aguante, Akira. ¿Ustedes en el show tienen más o menos divididos los temas? ¿O yo creo que vos, Emilio, vas más por con los videojuegos? Yo tengo una parte de videojuegos, una parte que hablo de cómics, pero más que nada me centro en Hulk porque cuento determinadas cosas. Bueno, sí, lo estuvimos hablando. Yo cuento la Civil War y la Guerra Mundial de Hulk. El Silver, tenés un material del Silver Surfer que está buenísimo también. No lo hice los últimos meses, pero también está muy hay bien. Que hacerlo el Silver Surfer, claro. Que, está muy bueno. Porque se peleó con él. Entra mucho, es mi personaje preferido de todo el universo. Y bueno, ¿y por qué siempre está triste el Silver Surfer? ¿No? Porque uno lo ve, el tipo tiene el poder cósmico, ¿no? O sea, no es que tiene, ¿entendés? Los superpoderes del Congreso, tiene el poder cósmico. A ver, se parece al Oscar el chaval. Claro, puede ir a la velocidad de la luz 2-3 veces, ¿viste? Regroso, tiene una tabla que vuela, no tiene que pagar, saca tarjeta, sube, nada. Es re grosso y sin embargo, cuando vos lees el cómic, la novia lo abandonó. Porque siempre encuentran una cosa para abandonarte, ¿viste? Entonces se acaba la cosa, pero ¿por qué? Cuando es Chalabal, ¿no? Se llamaba. Chalabal, ¿por qué? Si yo te amo y conseguí todo esto por vos y llegué a tener el poder cósmico y podría llevarte a surcar las estrellas. Sí, pero fíjate bien, ¿no, Rin? Sí, no tenés pija. pobre Silver Surfer. Bueno, tiene que ver acá. En el fondo, mucho poder cósmico, pero ese es uno de los problemas que tiene. Con razones sí. Vive triste el chabón, claro. La verdad es que. La verdad es que sí, es un problema porque es. Es característica, ¿no? Como que todos los cómics de Marvel tienen que tener un toque humano, como Spider-Man no tiene plata, el problema de Silver Surfer es ese. Pero tiene, sí, es una morada. Más que nada, lo mío tiene que ver con la parte de los videojuegos. Ahí yo hago un raconto de la historia de los videojuegos, así general. Perdón, voy a. Quiero. Yo siempre pongo links en el podcast. Y siguen arriba todos los capítulos de la masa. Están en YouTube informes. Todavía, sí. Bien, están. Bueno, quiero referenciar a eso. Estaba buenísimo. ¿Por qué? ¿Cuántos hicieron de eso? No, el informe de la masa se hizo hasta el informe 8, que ya cuando el informe 9 era Dino De Laurentiis presenta. Estaba un poquito caro ya. Entonces, bueno, se me complicaba y se fue cortando una cosa a la otra. Hoy ya murieron dos integrantes, así que la verdad es que no se puede seguir haciendo. Pero bueno, tengo otro canal que se llama NX All y estoy así haciendo referencias de videojuegos ahí. Ah, bien, pero bien, eso bien. Que hice tan largo, no, lo hice ahí en su momento. Que estaba bien, ¿no? Porque estaba muy bien, sí, me acuerdo. 6 horas de la historia de videojuegos de corrido, así que cualquiera que lo vea tiene que hacerlo con tiempo, porque la gente me ha pasado muchas veces, que para mí es un orgullo, pero muchos más de un comediante también, que pues, voy a poner el 1 a ver qué onda, y eran 6 horas después estaban todavía mirando, porque no. Como es constante la información, la gente sí, no sabe cuándo dejarlo. Sí. Mira, un dato que no es tampoco para andar festejando, es que el youtuber este famosísimo Dross. ¿Lo conocen? No. A Dross. Sí, solo lo ubico. Lo ubico, no he mirado videos. Es uno de los youtubers más grandes del mundo. El venezolano más grande, uno de los más grandes de habla hispana. Tiene más de 3 millones de suscriptores. Hace muy buenos videos contando historias de terror. Mejor que a la línea la Iseca. Pero, bueno, hay que verlo, ¿no? Dross Rotzang, el canal de Dross. Todo el mundo sabe quién es, menos ustedes tres. Pero bueno, la cuestión es que le preguntan a Dross, ¿cuándo te diste cuenta que ibas a hacer una figura en esto? Y dice, no, porque yo escribía reviews sobre videojuegos y una vez un review mío lo levantó Mary Station, que ya lo mencionaba, Bobby Goman, Nivel X, hace 20 años y sigue estando, imagínense. Es el sitio web más grande, sí, el hijo de Ana María. La referencia. Pero para que sepan, Nivel X lo conocen todos, entonces si hace 20 años ya daban los trucos para Mary Station sigue existiendo, estamos hablando del sitio web más grande de habla hispana de videojuegos del mundo. Entonces recomendó a Dross Roxanne por una review. A mí Mary Station me recomendó 2 veces. Toma, Dross, para vos. Pero ni bola. Bueno, lo que voy es que sí, los videos estaban bien porque uno, yo sé en serio de jueguito. Me gusta, o sea, lo que tengo una es memoria. Lo otra vez hice con lo de fútbol y más o menos lo mismo. Entonces me pongo así, si me sacás de orden, me alterás. O sea, yo tengo que empezar a hablar del primero al último todo de corrido y es así como recuerdo. Hago lo mismo con el stand-up. Ese es el truco. Pero sí, después Simón, más que nada sobre las películas de superhéroes, ¿no? Sí, más de las películas, ser fanático y sufrir todo el tema de las noticias, los castings. ¿Contás esto que enterraste a Superman? No, eso me acordé ahora hablando de la muerte de Superman, ¿eh? Anotalo ya. Sí. Porque después se va, ¿viste? Nos ponemos sectoriales nosotros. Capaz empezamos a suponer que nadie recuerda la muerte de Superman y ahí estamos mal. Claro. O sea, yo haciéndome problemas por si hablamos no de videojuegos y veo un monólogo de Sanjiao en un monólogo genérico hablando de Call of Duty. Y la gente se reía. Entonces soy yo el que asume que la gente no conoce Call of Duty. Tal cual. Cuando sí conocen Call of Duty. Ajá. O sea, o GTA. Todo el mundo y todas las novias saben que el novio juega GTA. Entonces es abierto. Aparte, ¿sabes qué? De última, te comes 20 segundos de explicación y lo explicas. Claro. Yo hablé de God of War en televisión y fui a hora de reír y expliqué, ¿viste?, God of War argentino. Bueno, ahí y está. Expliqué un poquito God of War. Yo, sin ir más lejos, el otro día hablé de Linterna Verde. O sea, ese es grosso. Está bien, pero son pocos los que conocen a Linterna Verde. Digamos, no es Superman, Batman y los X-Men. Pero también yo creo. Sí. Hablo de Crisis en las Tierras Infinitas. Bueno, claro. Eso ya más. Claro, ya más muy, muy de nicho. Pero comparándolo, la gente lo entiende. Claro. Y aparte para mí hay algo ahí que cuanto más específico está bien, por ahí uno no quiere pecar de irse muy a ser demasiado específico, pero la gente lo valora más por ahí, el que conoce de eso. Por ahí estás resignando, estás dejando gente afuera, pero la gente que sí lo entendió te quiere más, o sea, y lo es que, pasa mejor. ¿Sabés qué pasa? Que, a ver, yo como espectador, soy... recontra novato en el mundo del stand-up. Estoy recién empezando, tengo pero cientos de miles de cosas para aprender. Como espectador, no sé si quiero ir a ver stand-up, que me hablen de cómo te peleaste con tu novia, de cómo cuando te tomás el bondi, cuando vas al cine, cuando compras la bandina, qué sé yo. No sé si me interesa eso. ¿Entendés? Como persona tengo otros intereses. Y la verdad es que no hay nadie que hable desde de las cosas que me gustan a mí en tono de humor. Uh-huh. Que es esto que hacemos nosotros. Entonces yo me imagino que del otro lado debe haber un montón... Que hay un montón de gente que dice, che, boludo, está buenísimo. Claro. Porque está copado reírse de estas cosas. ¿Entendés? Y después lo que preguntaba vos recién, la división de la temática. En realidad se dio... De manera natural, qué sé yo. Uh-huh. Es como que fuimos, viste, ensamblando lo que cada uno ya tenía, agregándole más cosas, pero cada uno está como enfocado a cierta cosa que se dio de manera natural. Ni siquiera no es que nos sentamos a charlar, che, yo hablo de tal cosa, vos hablás de tal otra, vos hablás de tal otra. Claro. Se fue dando. Más o menos a cada uno tenía su material, yo por ahí me enfoco más en la parte de historieta. Pero de a poquito voy metiendo cosas, meto cosas de series, claro. Algo de alguna película, ¿viste? Cosas que son, o sea, él explica el por qué, cómo funciona una batisoga, por ejemplo. Ponele, no hace falta que sea fanático de Batman para entenderlo. Simón también habla de Hulk en su monólogo, y yo puedo también hacer alguna referencia. ¿Tiene tu aprobación lo que dice Simón sobre Hulk? Lo dejamos. Lo que sí, obviamente... No quiero adelantar el chiste, pero bueno, no es exactamente Hulk, entonces es válido. Claro. Lo que sí, obviamente, tratamos y evitamos es pisarnos entre nosotros, no hablar, claro. no repetir chistes o referencias. Sí, por lo general hablamos entre nosotros antes de hacer el show. Claro. A veces. No, yo creo que las referencias, si se hizo una superproducción, se puede decir como Ready Player One, que tiene referencias jodidas. O sea, vale la pena, no la vi. No vas a entender todo el 100%. O sea, es imposible manejar porque abre muchísimo. En un momento se lo menciona a Oddjob. Oddjob era un personaje secundario del área de multiplayer del GoldenEye. De Nintendo 64. Solamente yo sé eso. El único que se rió en el cine. Se escuchó, el mundo se miraba entre ellos, ¿viste? Oh, sí, muy bien hecho. ¿Entendés? Pero la realidad es que yo pretendo que quién iba a entender eso, ¿viste? O yo ver un personaje peticito, entonces era más difícil de dispararle. Pero nadie lo sabe. Entonces seguramente yo me perdí varias porque yo no manejo todo lo que tenga que ver con, no sé, el anime o... Claro, o si te tiran claro. Un nombre de un Pokémon que pase de Pikachu, sí. De los otros dos que vienen después. ¿Entendés? Entonces, claro. A mí me pasó Jiggle lo mismo. Jiggle Puffy, sí. Y otros más. Sí, pero bueno, sí. Squirtle, que es un nombre medio raro. Estoy inventando palabras. No. Son así. Jiggle Puffy y Squirtle son famosos. Son Pokémon. ¿Conocés Pokémon vos? No. ¿No? Estuve cazando una temporada cuando estuvo de moda. Pero no. Ah, de Go. Pero no jugaste sí. Pokémon vos, chico. No es de tu época. No, la mía tampoco. Yo no, por eso no junto Pokémon. Pero la idea también es ir evolucionando. Y hay gente que nos pide también un paso más allá. Un uh-huh. Next level para el Wajaja. Y lo venimos evaluando. ¿Puedo hablar de eso? Sí, ¿te parece? Dale. Que quede grabado. Así que quedamos comprometidos. Sí, ya fue. Claro, la ya idea fue. Es que los próximos Wajaja o haya una versión con nosotros disfrazados. Ajá, mira. Sí, haciendo monólogos desde el personaje. Todo porque queremos ver al señor de Wolverine. Me gusta. En un momento dije, el señor es fucking Wolverine y tenemos que hacer algo hasta que lo haga y tenemos a Superman al lado y yo, bueno, no voy a poder entrenar suficiente para parecer más Hulk. Pero... Yo puedo hacer un... señor también. Claro. Parecería un algo temático asumiendo que uno es Wolverine de arriba del escenario contando sus problemas de... Hay que elaborarlo, pero puedo hacer. Yo voy a hacer el guasón. Todo disfrazado y maquillado, y la idea es esa. Te vi en algún lugar, ¿no? Claro, el informe la masa 8, yo hago los juegos de Batman y yo soy el guasón y mi compañero es Batman. Y después estuve toda fiesta de disfraces, circunstancias, carnaval. Obviamente, hay que aprovecharlo. Sí, sí. Digo, no, bueno, había que venir, qué sé yo. Pero no estás invitado, no importa. En una fiesta de disfraces, medio quedé traumado por eso, a los 17 años... Fui de Linterna Verde, que era mi otro... No te lo puedo creer. ...al mundo DC. Uy, ¿qué pasó cuando se pelearon? Como bueno, fue, lo tengo, y el cómic era fue todo un tema para mí. Era como están los dos ahí. Le dio una paliza al surfer. Perdón, me dejó inconsciente. Lo mal. Era Kyle Reiner también, que no se podía pelear. Era un rookie. Era un rookie. Pero estaba con una calza de mi vieja, el slip verde encima, y era, tengo fotos de eso, bueno. Muy bien. Era Hal, ¿no? Hal. ¿Tenías la remera de Hal Jordan? Porque después se hizo. Claro. Sí. Pero tenías la remera con anillo, viste que después se hizo famosa. Tenía la remera que vendían, que era la misma, pero que era larga, entonces yo la corté para que quede... Claro, una negra. Bien, todo el detalle. ¿Y alguien se dio cuenta que era Linterna Verde? Sí. ¿Tenías un anillo verde? Tenía un anillo pintado. Conseguí el anillo original que lo vendía, creo, el Club de Comics. Me rompió el orto. Pero... Se lo compraste, ¿no? Sí, ¿viste cuánto estaba? $1,000. No, estaba este. $1,000, che. Pero es un anillo normal. Y, pero es el arma más poderosa del universo. Lo que no vendemos es la lámpara para cargarlo, ¿no? Eso no se consigue en este planeta. Tenés una hora de uso y cagaste. Usalo con moderación. ¿Y a qué venía esto? No, yo lo que pensaba antes es que cada vez hay más... Por ahí hay que encontrar... Hay público para... Hay público más de nicho y hay lugares donde... Yo pensaba que los primeros monólogos que hacía hablaba de superhéroes y en el momento en que fui a hacerlo al Paseo de la Plaza tuve dos funciones, inmediatamente cambié y pasé a hablar de la convivencia y nunca más hablé de cómics. Sí. Porque no me lo permitía ese público. Como, bueno, ya estamos aburridos. Minuto dos, ya no nos interesa lo que está... Sí. Pero no, tiene que ser pequeñas diferencias. O sea, yo hace años que hago el Superman uruguayo y para ahí va. Pero nada claro, más. Bueno, sí, pero es... Lo que pasa es que nosotros nos creamos el público. Básicamente nosotros empezamos a hincharle las pelotas. Empezó a haber nichos en el stand-up un tiempo a esta parte, y si quieren nos ponemos a hablar de la historia del stand-up también. Entonces empezaban a sectorizar los públicos. Claro, eso voy. Antes no había tanto. Antes no, era todo más genérico. Uh-huh. Era todo más genérico. Esto le pasaba también a Malena Pichot, más allá de tener sus propias seguidoras. Y aclaro, el rótulo femenino porque eran todas chicas. Pero... cuando iba de invitada a shows, su mismo material no les funcionaba de la misma manera. Entonces, hoy por hoy sí se permite, porque por eso están los seguidores de la gente, los seguidores de las ideas o de los perfiles, y en ese lugar es donde vimos que estaba ausente la representación, más allá de que haya shows, ¿sí? Que tocan el tema. Claro, no había shows específicos de esto. Y un paso siguiente, un next level, para nosotros sería hacer eso bien hecho, ¿no es cierto? No lo vamos a hacer como lo hicieron aquellos muchachos que mencionamos, amigos, porque nosotros lo hacemos con otro conocimiento y con otra responsabilidad también, y con otra propuesta, y otra prometiendo otra cosa. Claro, porque también la gente que te va a ver exige más. Vos no podés hacer un show de cómic y que contarle, ¿viste Superman cuando se cambia los anteojitos? Es como... Tenés que saber, la gente exige que sepas, no podés no saber de algo. No, es para esto, o sea, el show para que hacían aquellos muchachos estaba bien, claro. Spider-Man con pancita y la gente iba a ver eso y está bien, porque tampoco te ibas a hablar, viste, de Steve Ditko si nadie sabe quién es, entonces está bien. Claro. A lo que voy es que nosotros queremos tratar de llevarlo a ese nivel para poder también meterle actuación y ver, porque es un desafío para mí hacer 15 o 20 minutos de guasón solamente, con la voz, con todo, va a ser un desafío. Pero me gustaría llevarlo adelante. Mira, bueno, eso hay que verlo. Y sí, y Wolverine ya lo tenemos. Y bueno, Superman también hizo una pequeña aparición. Ya hasta ahora ya empezó a aparecer. ¿Podemos hablar un poco de eso, de Wolverine? ¿Cómo surge...? Yo creo que puede ser que te haya visto hace muchos años en un Fantabaires... Fantabaires No sé si llegué hasta... que se hacía en Costa Salguero. Bueno, eso no era un Fantavirus. Puede ser, bueno. Mi primera incursión como Wolverine pampeano fue... ¿Chileno? Wolverine sudamericano. Claro, porque la gente me tiende a llamarme el Wolverine argentino, y yo nací en Chile, maestro. O sea, ahí como nadie me lo pregunta, bueno, yo no ando diciendo, pero sí, es una falacia. Y simulás el acento muy bien, no te preocupes. Bien, sí, me llevó años de perfeccionamiento. Sacarme ya, weón. En el secundario, da los golpes, aprendí. En el secundario me tuve que cagar a trompadas con un par de fulanos hasta que se me fue el acento. Solo se fue. No volví nunca más. Vos sabés que cuando iba de vacaciones a Chile a ver a mis abuelos me decían el argentino. Era muy gracioso. Era muy gracioso. Me cagaron a trompadas allá, boludo. No, boludo, yo nací acá. Bueno, la cuestión es que... No, fue en el 2003. Justamente X-Men 2 fue el disparador de toda esta gilada que se vino después. Que la verdad que alcanzó niveles astronómicos que no me imaginé nunca en la vida. O sea, vos... Mi vida es... Antes del 2003 y después del 2003, literal, ¿eh? O sea, todo el tema este de Wolverine me cambió un montón de cosas, me abrió unas puertas que yo, para mí, estaban cerradas con 75 llaves. ¿Cómo arrancó? Y arrancó de casualidad, o sea, vos pensás que hasta ese año, hasta el 2003, yo siempre fui una persona de usar pelo corto y sin barba. Entonces me parezco a otro fulano, boludo. No me parezco a Wolverine. Nunca me parecía a Wolverine. Ya se había estrenado la primera película. 2000. En el 2000 se había estrenado 2000, 2001, 2002, 2000. 2000. En el 2000 se había estrenado la primera película y ni se me pasó por la cabeza. Porque yo en ese momento era el doble de Chayanne. Te lo juro. Cualquier cosa editala después. Te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios. Sí, mirá, es más... Puedo llamar a alguien para que atestigüe. Pensé que iba a decir puedo cantar. No, no, no. No, no, no. ¿Ustedes lo ubican a Hugo Kirill? Cato era Ninja Blanco. Cato el Ninja Blanco. Sí. Cato el Ninja Blanco era productor de un programa de un canal de televisión de cable. Y allá lejos, hace tiempo, el chabón como productor me llamó para hacer una publicidad haciendo de Chayanne. Mirá. No era joda, guarda. Cobré, boludo. O sea, terrible. ¿Cómo bueno, se convirtió Cheyenne en Wolverine? Es que ese es el tema, boludo. ¿Entendés? Cuando se estaba por estrenar la película X-Men 2, en esa época internet no era habitual como es al día de hoy, que todo el mundo tiene una computadora y puedes averiguar los horarios del cine sentándote 2 minutos. Antes había que ir al cine, viste, preguntar, agarrar un folletito. Bueno, estábamos poniéndonos de acuerdo para ver cuándo íbamos a ver X-Men 2, que la estrenaban dentro de poco con mis amigos. Fui al abasto, agarré un folletito y en ese folleto tenía la cara del chabón de Hugh Jackman en primer plano. Hasta ahí todo bien. Yo para esa época no sé si me habría peleado con alguna novia y me había pintado el reo, me había dejado crecer el pelo y me había dejado crecer la barba completa, ¿viste? Uh-huh. Estaba medio linchera. Entonces, ya para la época se ve que se me estaba pasando la melancolía y dije, bueno, me voy a afeitar la barba y me voy a cortar el pelo de nuevo, voy a volver a ser una persona de bien. Y para hinchar las pelotas, un día domingo, se me ocurre afeitarme. Y dije, a ver, me voy a sacar el bigote y la parte de abajo de la pera de la barba, a ver cómo queda la barba de este chabón. Y digo, estoy igual a este pibe, boludo. ¿Entendés? Y dije... ¿Hiciste los pelos también? Claro, agarré un poco de gel, ¿viste? Me paré los pelos como los tenía. Y dije, me parezco a este chabón, no lo puedo creer. Y me caí a la casa de mis amigos, boludo. Y digo, boludo, estás igual a Wolverine, boludo. Y empezó así como jodiendo. A los 15 días me caí a una fiesta de disfraces. Con el primer traje totalmente improvisado, con una campera de cuero de cualquier cosa, una chapita escrita así con virome, ¿viste? Todo choto, un habano, no sé qué, unas garras de plástico pedorra, y toda la gente, boludo, es igual. Se había estrenado la película hacía 10 días, y al mes caía el primer evento, que fue un evento en Costa Salguero que se llamaba Fan Comics, alguna cosa así. No era Fantavirus, era Fan Comics. Ese fue mi primer evento. Yo imagínate, hasta esa época yo había venido acá en el año 2000, había venido a Buenos Aires, yo iba a los eventos, fui a algún Fantavirus, fui, otros eventos chicos que se hacían, que era uno por año que se hacía en esa época, uno o dos por año, no había más. Yo iba porque soy, viste, coleccionista de historietas de siempre. Y a ese evento se me ocurrió ir con el disfraz, que en ese tiempo era disfraz, no se decía cosplay todavía, como se dice ahora. Entonces... Perdón, ¿qué estás mostrando, Emilio? ¿Qué es ese mensaje? Sí, me está distrayendo. No, estamos ahí arreglando la próxima función de Guajajá. Bien. No, estamos, en este momento se está produciendo en Guajajá, el próximo Guajajá en este momento. Y caí con el disfraz, ¿viste? Y me cagaron una foto, boludo. Viste, era un rockstar de golpe, no entendía un choto. ¿Ese concurso era, se concursaba por algo? O era no, era, no, te regalaban una historieta, qué sé yo, no sé. Era, me acuerdo que el público eran unos neandertals, boludo, se subió a una mina con una minifalda y eran todos. Era terrible el público antes. Por suerte, boludo. Ahora ya todo eso cambió. Pero no sabés cómo cambió ahora, no sabés lo que era, boludo. No sé si ibas a esas convenciones cuando se empezaba a hacer cosplay, cuando las pibitas de 15, 16 años se empezaban a subir a los escenarios. Era terrible. Pero era terrible, eran hordas. Mail, algo así con la pollerita, eran hordas de Neandertals en celo, boludo. Era increíble. Y si se subió un flaco, te puteaban, te tiraban cualquier cosa. ¿Viste? Y en ese contexto yo empecé a hacer de Wolverine. Y se fue como corriendo la bola, ¿viste? Empecé a ir a otros eventos, me empezaron a llamar. Ahí vos te subiste, a todos puteaban todo. Pero imponía el respeto a vos. Vos sabés que a mí una cosa que me llamó la atención siempre es que nunca tuve un problema en un evento, jamás. Y nunca tuve problema ni con flacos, ni con minas, no, nunca un quilombo, nunca me putearon, nunca me abuchearon, nunca me... Tengo la suerte de decir, viste, porque es difícil subirse ahí, hacer algo y la gente, claro, si no le cabe, te liquida, o sea, no tenés mucha red, viste, te hacen mierda. Y sobre todo cuando hay un personaje, viste, que por ahí tiene como cierto carisma y cosas, qué sé yo, y pues, si lo haces mal, quedás como un pelotudo y te liquidan, te arruinan, no tiene ningún problema. Y por suerte, nada, me fue bien con eso, viste. O sea, la gente se copó con el personaje y de a poquito se fue como haciendo una pelota gigante, me empezaron a llamar de otros eventos para que vaya. Yo como soy bastante cara dura, empecé a conducir concursos, ¿viste? Y así empecé, o sea, de casualidad. Y, o sea que en un momento llegó a ser algo redituable, digamos. Y hoy por hoy, o sea, es casi un laburo, o sea, me llaman ya para interpretar directamente al personaje. Yo tengo armado, por un lado, lo del stand-up, por otro lado, viste, lo que es la personificación, estar en el evento, sacarme fotos con la gente, conducir. Entonces, ya es una especie de laburo. Un evento conducido por Wolverine. Es una cosa... Lo vi. Es bizarro, vi, dice, sí, en bueno. En Rosario, la última vez claro, que fuimos. Sí. Claro. Es bizarro, es divertido. No, a mí me divierte mucho hacerlo. Aparte, en el primer momento en el que me doy cuenta que me parecía el chabón, viste, en mi cabeza fue tipo, me parezco un superhéroe, chabón. Ya está, viste, es como el sueño del pibe, ¿entendés? Entonces es como una cosa de que uno trae de chico y que después te termina significando que vos personificás a un personaje que, si bien Wolverine no es mi personaje preferido ni de cerca, pero es un personaje que aprecio mucho, los X-Men me gustan mucho y la verdad que me divierto mucho haciéndolo, ¿viste? O sea, siempre me pregunta, che, boludo, ¿cuándo vas a dejar de robar? Y hasta que me aburra, algún día que me aburra no lo hago más. Y mientras tanto, sigue garpando, porque con Logan te vino bien. Claro, también. Después vino Logan, ¿viste? Se puso el trajecito, se cortó el pelo. Claro. Como que ahora se retiró, ¿no? Ya. Y ahora no, se murió. Ya. ¿Cómo se murió? No, pará. No la viste. No la viste, ¿no viste la última? No, pensé que me decías que se había muerto. Ah, él. No, boludo. Ya no, se murió, se murió Logan. Yo no la vi igual, ¿eh? ¿No viste Logan? Ah, sos un hereje, boludo. Pará, con todo respeto. Logan es la que está en el futuro. Sí. Ah, bien. Pero no es un Ellsworth, no. Sea. No, no. Ah, No, es el futuro del universo mutante de Fox. Eso ya calculo que ya murió. Calculo que el año que viene Marvel va a decir Comic-Con, San Diego Comic-Con 2019, muchachos, arranca todo de cero. Sí, chao. Este es el nuevo Wolverine. Que pongan uno más petizo. Sí, claro. Más parecido, ¿no? Más estaría petizo. Bueno, estaría bueno. Pero te quedas sin laburo ahí. Ya está, boludo. El año ya está hecho. Voy a hacer el vintage, boludo, ahora. Claro, este es el Wolverine chingiano hasta que se muera. Claro. Si está todavía currando a dar vuelta hasta que murió. ¿Sabes que a mí en un momento se me metió en la cabeza, y esto es gracioso, menos para mí, que se me metió en la cabeza realmente, no en chiste, que yo era igual que el chabón de Linterna Verde? El de la película de Linterna Verde. Sí. Ryan Reynolds. Soy igual, le decía a mi novia, a todo el mundo. Y No, Nacho, ni un poco, pero yo me sacaba fotos y soy igual, tengo que laburar de eso. Nunca. Me gusto grande, ¿no? Por Linterna Verde. Está bien, está bien. ¿Y usted, Simón, cuál es el primer recuerdo que tiene de Superman? ¿El primer recuerdo? Me acuerdo, no sé, seguramente tenía 3 años o 2, cuando salió Superman 3, que no sé en qué año salió. 1983. Con Richard 83, Pryor, ¿no? Tenía 3, 4 años. ¿Es la que está Richard Pryor? Sí, que está Richard Pryor. Me acuerdo de ir... Es rara la 13. Es otra dirección, ¿no? Es, sí, es medio mala, es mala. Sí. Richard Pryor ahí no tiene nada que ver. No. Gus, ¿cómo se llamaba? Gus. Sí, no sé. ¿Está Harvey Keitel también? No. ¿En serio? No. No, hay otro actor también, así que es el malo, que no es Richard Pryor. Richard Pryor trabaja para otro, pero no importa, no quiero confundir la gente. No, no, me acuerdo ser re chiquito y no, ir al Jim cine. Hagman era el Lex Luthor. Sí, aparece un poquito en la 3. ¿No? Me parece que aparece un poco. No aparece. ¿No? Después habían puesto el malo como Richard Pryor, que tenía humor. No es Richard Pryor el malo, es otro. Era una mina. Arman a Santo, Harvey Keitel, es uno de esa línea. Bueno, no importa. Pero Richard Pryor era malo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Nada, me acuerdo de eso, de ir al cine a ver Superman 3. Yo tengo el recuerdo de la propaganda del Increíble Hulk en un televisor blanco y negro. Claro. O sea, que ni verde la serie. Que era. Pero me acuerdo de decirle a mi madre, mirá, mamá, yo voy a tener que ver eso. O sea, fue automático. Cuando vi romper la camisa, ¿viste? Dije, no, no, no, esto es lo más grande que hay. Y es hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo se las rebuscaron, boludo, para eso? Yo no lo puedo creer. Es un recurso pelotudo. Qué genios que eran. El tema de agarrar al chabón y decirle, trabá el brazo, claro, que se te rompa la camisa. Tres números menos. Es genial, boludo. Sí, sí, es genial. No, está muy bien filmada esa serie. Es genial. Muy bien filmada esa serie, con poca producción. Mucha gente después me preguntaba, ¿pero Hulk habla? Sí, habla. No, porque yo vi que no hablaba. ¿Lo persigue un periodista o lo persigue un...? No, lo persigue el ejército, no, porque yo vi que lo perseguía un periodista. ¿Viste que que ven la tele y el idiota que lo que ve en la tele es muy difícil de sacárselo de la cabeza, después que vota presidente y todo? Así. Entonces, es lo mismo, ¿viste? No, no, yo en la tele necesitaba el un periodista. Entonces, es lo mismo esto acá. Y fue, es muy distinto cuando yo descubro en aquellas aventuras inéditas del cine y la TV, esto sí que me saca la ficha de la edad, porque era una revista del año 81, blancas, que tenían dos historias, una de Spider-Man y otra de Hulk. Claro. Después a partir del número 13 cambia, sí, es una de Spider-Man. Las aventuras de inéditas del cine y la TV, claro. Ajá. Son blancas las revistas, las recuperé, tengo como 26. Son 26, tengo 24. Mar, las ¿sí? Uh-huh. Hay un par de números que me faltan. Nada, mentira. Y bueno, a partir de ahí ya con Hulk hablaba en español, ¿no? Hulk machaca, Hulk aplasta, y veo que sí, que habla como un niño tonto de 4 años, pero tiene, y es muchísimo más fuerte que lo que se ve en la televisión. Por ejemplo, para el año 2003, yo todavía no era un cosplayer ni nada, pero sí, la FM, la tribu me da la entrada para la van premiere de la película de Hulk, porque yo tenía que estar en la van premiere. Obviamente, no había manera. Y estaba Luis Pedro Toni en la misma fila conmigo, y la gente terminó la película y vino a hablar conmigo, porque todo lo que iban a hacer informe, yo dije, miren que acá el que sabe soy yo. Entonces se mandó una reunioncita ahí para que yo le explique. ¿Cuál? Entonces, ¿cuál película de las dos? La primera, la de Eric Bana. Ang Lee, Eric Bana. Entonces me decían, pero no salte. No, sí. Salta desde el número 13. Esa película me gusta mucho. La película tiene para mí está mal vendida. Partes rescatables. Para mí está mal vendida, pero está muy bien. Tiene partes que están mal. Está mal Eric Bana. El tipo es un científico nuclear, no es tan idiota. Puede ser. Se pone ese gorrito de estúpido para andar en bicicleta. Punto. No, debería estar prohibido, porque automáticamente saben que sos un idiota. Después, la participación de Nick Nolte, mezclado el padre con Absorbing Man, eso es una cosa rara. Tratemos de aprovechar a Nick Nolte. Y otra cosa es el tamaño. Hulk es un pequeño King Kong. La proporción del tamaño de Hulk estaría, obviamente, que varía según los dibujantes, pero entre 2 metros 30 y 2 metros 80. Es más alto que más alto de los seres humanos, que el récord humano es 2,72. Entonces, El Hulk de Ang Lee mide 4 metros 50. Es un pequeño King Kong y crece por partes. Le crece primero un pie, después el otro pie. Eso yo no sé de dónde raro. Sacó eso. No, cada vez que se enoja y se crece más. En esa sí, película. Se va enojando y va creciendo más. Hasta que en un momento agarra a Betty con toda la mano como si fuese King Shane Kong. De King Kong. Sí. Entonces, la verdad es que todo eso... la bajó a la película, sí tiene algunos planos con viñetas que son destacables porque doble imagen, sí. Que esa es la sensación, sí, de esa, la revista. Ese chistecito y garpa la bien. Parte de la pelea contra los tanques en el desierto. Eso es muy bueno. Ahí sí, es cuando bueno. Yo, por eso fue el único aplauso que se escuchó cuando terminó la película, porque esa escena... Todo el mundo así, todo el mundo, qué película. Está bien, Hack, está bien. Está bien, sos vos. Es la primera, no les hagas caso, Hack, está bien, Hack. Hay que venir a hacer una película después de tantos años. Deja, Hack, estamos bien. Entonces, bueno, más o menos eso. Para mí lo destacable, después me gustó un poco más la de Edward Norton, la participación de él, aunque la película se queda corta también y nunca vas a ahorcar a Abomination con una cadena de hierro. La pelea dura 8 minutos porque yo había escuchado antes de ir a verla al cine que era corta, entonces cuando veo que empiezan a pelear, pum, en aquel momento, pero no, tunga, termina la pelea, pum, me fijo 8 minutos, tienen razón, la película dura 120 y me ponen 8 minutos de pelea, estoy de vuelta en la década del 80 esperando que aparezca King Kong. Entonces la verdad es que yo no destaco y sí... destaco mucho el trabajo de Mark Ruffalo como Banner, sí. Por encontrarle otra vuelta, vamos a tener que hacer algo con ese perro, vamos a tener que encontrarle otra vuelta respecto de la paranoia de Banner, ¿no es cierto? Siempre el problemático de Bill Bixby, el idiota de Eric Bana, el perseguido de Edward Norton, hasta el paranoico. Terrible lo bien que hace eso. Pero muy bien hecho cuando le dice, cuando lo agarra la viuda negra y le dice, ¿en serio viniste sola? Sí, estoy sola. Y estaba todo el ejército alrededor. Cuando llega ahí con Nick Furia. Al helicarrier. Ahora, al helicarrier. ¿Cómo es que le dice? Ahora, claro, ¿no? Ponen todo el ejército porque yo me voy a transformar en Hulk. Porque, claro, el tipo vive perseguido hace 20 y pico de años. El chabón entra a todos los lugares que entra y está mirando dónde están las salidas todo el tiempo. Sí. Claro. Es buenísimo. Y todo el tiempo con las manos. Hace algo con las manos. Sí. Controlándose. Sí, sí, claro. Sí. Muy mira bueno. Todo el tiempo eso, para todos lados. Eso, encontrarle ese hate y es lo que frase. Yo le destaco. No la, se volvió a marcar frase. Tanto en las otras películas. Sí, la frase... No la bancaba. Linda, frase. Es linda la frase. No, con tanto porque decila, yo no sé hasta qué punto I'm always angry. No, pero no importa. Lo que significa. Es lo que significa, sí. Por eso se lo tiene que dar si el actor le interesa al personaje. O sea, tiene todas esas cosas que ustedes marcan. Sí. Evidentemente el chabón... Se nota que... Es que debería ser condición sine qua non. Si no, no trabajás de esto. Eso es lo que le parece, ese efecto, ese que... Ya estamos enganchando todo. El que tuvo Ben Affleck. Ajá. Haciendo de Batman. Ben Affleck le tocó hacer de Daredevil. Seguramente no leyó Born Again o no le prestó atención. Ese día dijo que lo había leído y no lo leyó. Perdón, qué lindo internet. Nadie había leído Born Again en esa película. No, para mí el problema no es Ben Affleck. ¿Cómo en que esa película? Había... En esa película, ¿no? Pero ya existía el cómic. Sí, sí, sí. Ah, no, que la película es mala. Para mí el problema no es de Ben Affleck, es de todos los demás. Sí, ya está bien. Pero no sé si... O por lo menos él quedó enmarañado en una película de baja calidad. Cuando se sabe de Ben Affleck... la amistad que lo une con Kevin Smith, algo así como el nerd más grande, de los conocidos, los nerds mediáticos de Estados Unidos, que sería acá. Sí, sí. ¿Qué sería acá? No hay ninguno como Kevin Smith. Sí, hay uno, que trabajaba en Montaña Rusa. Kuchibaski es de cine. Sebastián De Caro. De Caro, que sabe de cómics, pero no se agarra el tono, porque, por ejemplo, nunca jugó un videojuego. Fierita, hace 10 años no toca un videojuego. Entonces, es cierto que no hay nadie, pero si digamos, sería como algo así como el De Caro de Estados Unidos. Sí. Que yo estoy seguro que a las 3 de la mañana le toca el timbre a Kevin Smith, a Ben Affleck, y dice, mirá, ven que esto no es Daredevil. Acá te arruinás la carrera, como le pasó a George Clooney. No hagas mal de Batman porque no te recuperas nunca más. Tal cual. Entonces, eso hizo que para mí Ben Affleck se tomó muy en serio el personaje. Ben Affleck es un muy buen Batman. El rictus de la mandíbula que él pone en una película con montones de problemas que marca Simón en el show. Eso está claro, que no estamos criticando eso en sí. Pero para mí por eso, y por haber explicado la cuestión de la voz de Christian Bale. Entonces no, yo tengo un deformador de voz en una maquinita, la compré porque soy millonario, listo, cállate, chao. Entonces es válido, nosotros nos manejamos así. Entonces a lo que voy es que por ese lado Lo que decía Nacho de la preparación del actor para el coso, debería ser una condición sine qua non, así como la Mujer Maravilla se le pidió que hiciese un poco más de ejercicio para la segunda película, no es una amazona, y creo que el muchacho que hace de Thor sinceramente se siente Thor y se nota en la película y está mucho más contento de Capitán América siendo Capitán América que siendo el antorcha humana, y se notó también. Entonces eso es, y Michael Keaton, que volvió al cómic en el lado de la Marvel haciendo del Buitre un personaje de segunda, tercera línea casi, sí, villano Marvel, de tercera, y con una mirada manejando, mirando una mirada para atrás cuando lo ve a Spider-Man, miedo te mete Michael, es miedo, porque está loco, es que eso es lo que te dice Batman no habla casi, Batman casi no habla, eso es lo que es tan bueno en la película de Burton, no explica, no nada, el tipo que está. Es una excesiva cordura que se puede tomar como una antítesis de la locura, y también en sí un extremo mal es una enfermedad. Sí, tal cual. Entonces, ese es el tema con Batman. Claro, con Batman, viste, no se puede, ¿no? Está loco, no se puede hacer nada. Batman no está tan bien de la cabeza como todo el mundo. No está bien de la cabeza tampoco. Entonces, eso estaba marcado en el Batman de Keaton. En los demás, no. Ni siquiera en el de Christian Bale, y quizás un poco más en el de Affleck, que lo agarra grande. Y eso también, ¿no? Un guiño para todos nosotros, ver un Batman de 42 años. Porque si no, obviamente, no nos sentimos tan representados. Y está claro. Bueno que marquen el crecimiento, el paso del tiempo, ¿no? Claro, pues como Familiar, que le pegó eso cuando hizo Dark Knight. Que Batman crecía. Claro. que Batman no crecía y él sí, eso es lo que le pegó a Frank Miller. Y sí, ahora por suerte ya van marcando, ¿no?, un paso del tiempo, sobre todo porque el grueso de la gente que sostiene esto. Hubo una etapa donde los niños no conocían a Hulk. Yo estaba enloquecido. No lo conocían. No sabían quién era, ¿eh? Toda la década del 90, por ejemplo. Y no, claro. Hugo estuvo desaparecido. Después, entre los cómics de Peter David, que también tenía muchísimo humor para destacar. La serie de dibujos de Fox. Mucho humor, Peter David, ¿eh? Gordo sí. Cómico. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy cómico, ¿eh? Sí, sí, sí. No, el gordo escribía cosas copadas. Yo he hecho cosas espectaculares. La verdad que me ha hecho reír de verdad. Parar de leer para seguir riéndome. Y después la película de 2003, 2008, bueno, ahora empezó el merchandising y ya ahora por unos añitos se puede estar tranquilo que la gente volvió a saber quién es. Sí, sí, sí. Pero fíjate que no banca película en solitario hace muchos años. A los pibes les encanta Hulk. A los pibes les encanta. O sea, cuando lo conocen les encanta. Sí. Porque sí. Es llamativo. De chiquito sí. Sí. La chiquito, rebeldía, sí. La brutalidad sí. Pura. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, como decía la contratapa de que es el mejor videojuego en la historia del increíble Hulk. Experimenta la libertad de perder el control. Claro. Experience the freedom to lose control. Muy bien, muy bien. Che, una cosa que no quería dejar de decir de videojuegos es, hace poco terminé de jugar el último de Batman, el Arkham Knight. ¿Night? No abras esa puerta. Increíble. Chau, tenemos una hora más. ya tenemos que ir cortando, pero es increíble ese juego. ¿Pero habías jugado los anteriores vos? Sí, jugué todos, pero hace años y ahora colgué y empecé a jugar hace poco y no pude dejar de jugar. Está muy bien, es un poco menos que el Arkham City. No sé, a mí me gustó más con lo del Batimóvil y todo. Igual y no pedí su opinión ni nada. Yo estaba diciendo cuál era la verdad de la cuestión. Le explico por qué es un poco menos que el Arkham City. Tiene que ver si usted, por ejemplo, recuerda al dedillo el Arkham City o la sensación de lo que vivió en ese momento. Me dijo, no, corté un montón de años, esos años seguramente olvidó. Hoy, por ejemplo, Federico Simonetti, reconocido comediante también, está jugando Batman Arkham City. Osó ayer tratar de discutirme un poco de la cuestión. Digo, si estás jugando todos los días, y en vez de estar acostado con tu novia, que también es comediante, pero no la va a mencionar, estás jugando al Batman de juegos, bueno. Pero bueno, a lo que voy es que en Arkham Knight se suprimieron los jefes finales. Entonces ese juego no tiene enemigos finales, recuerda. No peleas con nadie. Sí, peleas contra ese que vos sabés, con Jason Todd, pero solamente con él. No peleas como peleas en Arkham Asylum. Es un spoiler, acabas de dar a toda la gente que está jugando. No importa. No saben quién es. En todo caso, el Batimóvil es demasiado presente. Es un juego de tanques prácticamente en el que Batman está dentro del tanque. Yo quiero que Batman salte por la ciudad, no solamente dentro de un tanque. Son demasiadas misiones de Batimóvil. Si usted terminó el juego, hay una que tenés que matar 68 autitos de la policía. 68 policía. Autitos de los policías, el pingüino. No, tanques, no importa el dato. Vienen drones, 68 autitos tenés que reventar. Que se juega con doble palanca porque manejas con uno el auto y con la otra manejas la torreta. Sí, sí, sí. Si contamos el hecho de que no tiene los jefes finales, de que el final del 2 era algo que prácticamente no ocurre ni en cómics ni en películas, o ha aparecido muy poco, y no quiero tirar el enorme spoiler, pero es un juego del 2011, lo podría mencionar, sí. Tampoco teníamos... Muere el Guasón al final del Arkham City. ¿Quién muere? ¡Ah! ¿Viste? Oiga. Pero muy fuerte hecho. Me hizo recordar, ya que estamos, y me puedo extender un poco, pero bueno, hay un fanzine de nuestra época cuando éramos chicos, se llamaba 1320, ¿recuerdan? Una revista de rock se llamaba 1320. Había un fanzine que hablaba en plena época de la Batimonía, año 89-90, una historia escrita por alguien sobre un Batman y Guasón envenenados ambos, en donde había una sola pastilla para curarlos. En aquel fanzine, que a mí me llamó mucha atención, ya estaba en la escuela primaria, no prestando atención en clase, obviamente, pero leyendo el TC20, y leo el fanzine de Batman y el Guasón, donde al final Batman, como héroe que es, le deja la pastilla al Guasón para que continúe con la vida, porque había una sola pastilla para curarlo, ¿no es cierto? Esto lo vi yo en una revistita blanco y negro dibujada por un pibe, o por un americano, lo que fuera, pero salió en un fanzine. Se pone en situación, 1990, sí. Blanco y negro, revista, fanzine, pum. En el año 2011, en la final de la Arkham City, esto vuelve a ocurrir. Están los dos envenenados y hay una sola pastilla para el antídoto. Y si tomaron el... Y acá el juego, chupala. Después está el Batman de Play 4, ¿no? Pero a lo que voy es que el espíritu de Guasón continúa en Batman Arkham Knight, está dentro de la mente, y ahí sí se le cambió la denominación de edad al juego. Ya no es para mayores de 13, sino para mayores de 18, lo que hace que el Guasón tiene un humor bastante ácido, sobre todo con chistes deliciados haciendo sobre Bárbara Gordon. Dice, bueno, de última sabe que se te la quiere garchar, no se te va a escapar. Pero bueno, ni por cosas así, como si loco, su jueguito. ¿Sigue siendo Mark Hamill? O... Sí, por última vez, supuestamente siempre dice lo mismo. Pero se extraña la presencia real del Guasón, demasiado Batimóvil, del final. Es como así que una expansión, sí, obviamente, los gráficos, la PlayStation 4, un juego 9 puntos. Estamos hablando, hilando fino, entre los mejores juegos de superhéroes de la historia de la humanidad. Uh-huh. O sea, todo lo que es los Batman Arkham está muy por arriba de lo que son los juegos de superhéroes, ¿no? El mejor juego de superhéroes daba 8 puntos, el promedio es estar 7 puntos, y Batman está en los 9 puntos. Es otra cosa, lo sientan en otra mesa en el cumpleaños de 15, ¿no? Ya con Assassin's Creed, con Uncharted, con los grandes, se sienta con Mario, ya no con Spider-Man, con la cosa de Green. Perdón, ya lo último, porque ya tenemos que ir cerrando. Hace como una hora que estamos. Hay un juego nuevo de Spider-Man que viene ahora. Yo le tengo fe. ¿Cómo lo ves ese? No sé si viste algo, algún teaser o algo. Sí, obviamente. Estoy al tanto de todo. Lo que ocurre es que en la Argentina de hoy está 2.500, ¿no? Ya, 2.600. Bueno, 2.700 pesos estaría saliendo ahora. Según cómo vienen los aumentos. Cuando escuchen entonces, esto, seguramente va a salir un poco más. 3.500 más o menos, hasta que se termine de editar. Yo creo que en lo que vi en principio, la clara diferencia es que los Spider-Man suelen ser multiplataforma y este es un Spider-Man exclusivo, lo cual le da una diferenciación a los últimos 20 años de juego de Spider-Man, que Spider-Man ha pasado a ser una especie de FIFA, o sea, hay una entrega anual de Spider-Man prácticamente, con algunos cortes después de las sobredimensiones, se evalúa como el peso. Claro. Entonces, lo que ocurre es que el Spider-Man este yo lo veo muy cargado de símbolos en pantalla, que me hace recordar a las referencias que vimos ya en el viejo Spider-Man 2, que era un free roaming del estilo GTA en PlayStation 2. Entonces veo esto llevado al HD, ojalá me equivoque y estemos ante el nuevo mejor juego de Spider-Man de todos los tiempos, cosa que veo difícil, y ya le digo, no tenga muchas expectativas de que llegue a los niveles del Batman. Ok, bien, es bueno saber eso. Es de una empresa inferior. Termino de jugar de Batman y tengo una angustia que nada va a estar cerca de eso. ¿Uncharted jugaste vos? El Uncharted, no jugué. ¿Nunca? ¿Un Uncharted? No. ¿God of War jugaste vos? Sí, God of War jugué. ¿Jugaste qué God of War? No, el 1. Yo hace mucho, recién ahora retomé. Bueno, el mejor juego de la máquina es el God of War 4. Jugate con God of War más y después ahí jugás el mejor. Mejor que Batman, todo. Y Uncharted 4 también. Bien. Sí. Ahora tengo el Heavy Rain para empezar, pero es otra cosa, es otro tipo. Es muy lento. Está buenísimo. Era de PlayStation 3, ¿sabes? Pero yo extraño mucho las aventuras gráficas. Yo jugaba mucho al Man in Mansion, al Zack McCracken, en todos esos juegos. Sí, acá no vas a encontrar puzzles. No vas a encontrar puzzles, vas a encontrar el mismo pace, o sea, la misma lentitud. Si querés, sentate encorvado y viví la misma sensación. Viste que uno juega con un dedito zoom, ya voy a averiguarlo. Bueno, si querés volver a vivir eso, sí, pero la verdad es que no tiene un desafío intelectual. Sabes que yo me acuerdo de una cosa, perdón, ya debería haber cerrado esto, pero cuando iba a grabarme los juegos para jugar en la PC en su momento, no sé, el The Dig, que eran 32 disquetes. Y yo tenía que ir, y al 25 estaba cagado. Y tenía que volver a la galería que me lo graban de vuelta. ¡Qué dolor! Sí, horrible. Por eso existe el PlayStation. Claro. Bueno, che, yo disfruté mucho esta charla. Estaría bueno que en algún momento volvamos a juntarnos y hablemos, no sé, la próxima que se estrene de... Y un poquito de stand-up también, ¿no? Porque de stand-up no hablamos casi nada. Hablamos un carajo de stand-up. Muy específico. Pero también me gustó descansar un poco de eso. Bueno, ya hablaremos también más de stand-up. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.